al que cuando llega la muerte vamos a pasar todos nosotros. ¿Se pueden comunicar realmente los espíritus con nosotros? Esta noche vamos a ofrecerles a todos ustedes grabaciones psicofónicas, psicofonías, o como dice el maestro don Germán de Argomosa, parafonías. Ciertos investigadores, y en algunos casos investigadores de talla, respecto a que en los cementerios no se ha grabado nada o prácticamente nada, esta noche hacemos un programa dedicado precisamente a este tema. Psicofonías, como he dicho en la presentación del mismo, psicofonías recogidas en un cementerio. Y esta noche tenemos con nosotros aquí a nuestro invitado. Hola, don Ángel, buenas noches. Buenas noches, don Pedro. Bueno, pues esta noche van ustedes a escuchar un buen número de psicofonías que don Ángel nos ha traído. Yo conservo también el original de esa tarde. Y nos remontamos, Ángel, al 6 de diciembre de 1999. ¿Recuerdas aquella tarde? Pues sí, la verdad es que la recuerdo. Fue bastante significativa para todos nosotros, porque nos lanzamos un poco a intentar investigar lo que muchos de expertos y gente un poco alabada por nosotros había dicho que era imposible sacar. Entonces, si quieres, podemos contar un poco la historia, cómo fue aquello. Todo se remite un poco al día anterior, que estuvimos grabando unas psicofonías en casa, y bueno, pues la verdad es que nos salieron bastantes y muy diversas. Uh-huh. Entonces, al día siguiente, todavía no sé si habíamos dormido o no sé por qué. Fue una noche muy larga. Poquito, pero sí, algo sí. Pues nos aventuramos con toda nuestra intención y carácter investigadora. Ir nuestro respeto. Exactamente, por supuesto. Eso sobre todo. A acercarnos al cementerio y probar a ver si por allí se podía escuchar o captar algo. Entonces, la verdad es que yo, por lo menos, iba totalmente convencido que no íbamos a encontrar nada, que no iba a salir nada de nada. Ya somos dos. Pero bueno, pues nos juntamos tú y yo y dos familiares más, y nos acercamos por el cementerio. Y cuál fue la sorpresa cuando regresamos a casa y empezamos a escuchar la cinta, pues que fue sorprendente la cantidad de psicofonías que encontramos. Aproximadamente yo he calculado que no llegamos a grabar una cara de 45 minutos, debían de ser aproximadamente unos 30 y algo minutos. Y bueno, pues hay aproximadamente unas 20 y pocos psicofonías, que ya está bien. Casi nada. Entonces, pues bueno, pues hemos estado intentando aclararlas lo más posible. Aquello fue todo como bastante claro, como tú recordarás, porque estábamos nada más que nosotros cuatro. Era una tarde muy fría de diciembre. No había nadie en el cementerio. No había nadie. El cementerio estaba a punto de cerrar. Sí. Con lo cual también estábamos todos un poco pendientes a ver si nos íbamos a quedar allí. Atrapados. a pasar más de un rato. Y bueno, pues en aproximadamente eso, media hora, pues fue sorprendente la cantidad de cosas que nos salían en la cinta. Sí, quiero advertir que lógicamente hay psicofonías que son muy claras, clarísimas, las hay audibles, que se escuchan bien, las hay algo defectuosas fonéticamente, que no se percibe muy bien, y las hay que son bastante inaudibles. Bueno, vamos a explicar un poco cómo ha sido todo esto, el desarrollo tecnológico, sí, de esta cuestión. Adelante. Esto se grabó en una cinta tuya y en un cassette mío. Uh-huh. La cinta tuya se sacó una copia, que es la que yo estoy utilizando, con lo cual, pues bueno, el sonido del original ha perdido algo del original. Sí. Todo un poco porque nos hemos querido precipitar, un poco, venga, vamos a hacerlo ya. Sí, bueno, porque llevábamos anunciándolo aquí. Sí, llevábamos anunciándolo y en fin. Y al final, pues se ha ido dejando, todos con nuestros quehaceres. Y bueno, pues se ha sacado de la copia. Se ha sacado apresuradamente en 2 días. Yo tengo unos conocimientos informáticos penosos. Ya somos dos. Por no decir deplorables, ya no son deplorables. Y bueno, pues con la ayuda de otros familiares y demás, intentando con programas de música, procurar aclarar un poco las psicofonías y aumentarles el volumen y demás, pues ha conseguido un poco lo que se ha conseguido. Esperemos que todo salga bien, que la cinta y todo esté perfecto, porque hemos tenido una cinta y un compás disc, pero vamos a poner la cinta porque ajá, es lo tal y conforme se ha planteado todo, lo más idóneo. Y bueno, pues vamos a comentar a los oyentes que cada psicofonía está repetida 3 veces, pero de distinta manera. Cada psicofonía se ha aumentado por medio del ordenador el volumen y se ha puesto 3 veces. Y a continuación se ha puesto la misma psicofonía, también aumentada de volumen, pero filtrada y quitando ese ruido y ese siseo de fondo tan molesto de la cinta de cassette. Pero a cambio nos ha parecido pues un regalo de la tecnología moderna de los PCs, que es un ruido un tanto electrónico, pero que nos permite un poco escuchar más claras las voces. Y entonces, con lo cual quiere decir que cada psicofonía la vamos a repetir 6 veces. 3 aumentada el volumen y otras 3 aumentada el volumen, pero filtrado. De esa forma, pues nota un tono distinto y con un ruido que no es el ruido de arrastre de cinta, pero es un ruido electrónico un tanto raro. Como robotizado, ¿no? Pues exactamente, sí. Bueno, pues vamos a empezar ya. Ángel, sí quiero decir, y siempre que hablamos y ponemos psicofonías, advertir a las personas hipersensibles o que tengan una gran sensibilidad por estas cosas, que les pueda dar pues después cierto miedo y demás, aunque vuelvo a decir, algunas son bastante claras, otras son menos claras, pero siempre advertimos para que después no haya ninguna sorpresa. Por favor, cuando emitamos estas psicofonías, ya avisaremos, Ángel va a ir comentando, vamos a ir comentando psicofonía por psicofonía. En fin, vamos con ello. Ángel, si te parece... Lo que sí quisiera, si me permites un adelante, inciso, sí. Es, ya lo he repetido varias veces en estos micrófonos, es repetir un poco a la gente que no se lance a la que hace psicofonía. Me parece estupendo. Es una cosa bastante seria. No sabemos lo que nos podemos encontrar. No sabemos hasta dónde puede afectar nuestro psíquico y hay que estar bastante preparado para ello. Yo no es que me considere preparado, porque la verdad es que he pasado mucho miedo y los que me han rodeado también. Entonces, ante todo, yo creo que hay que ser sincero. Pero bueno, a lo largo de mi vida, por circunstancias familiares, me he topado con cantidad de experiencias desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues esto es una más, pero cuando realmente la experimentamos, que es la primera vez que la experimentamos, bueno, la primera vez que la experimentamos no fue contigo. Fue la cueva, bueno, de la luna. Fue la cueva de la luna. Pero bueno, en veces posteriores y las más desarrolladas, pues ha sido contigo. Y la verdad es que lo hemos pasado bastante mal. Entonces, pues os digo que esto no es ningún juego. Que esto es interesante a nivel de meditar, de pensar, de intentar un poco investigar. Esa eterna pregunta de todas nuestras civilizaciones, que es el más allá, que nos espera, si se comparte con nuestras creencias, si nuestras creencias realmente interesan, porque es lo que fundamos, lo que puede ser, y la esperanza de lo que puede ser el más allá. Todas esas circunstancias son muy interesantes, pero hay que tener mucho cuidado con ellas y tratarlas con mucho cuidado, porque si no nos pueden dar sorpresas y bueno, pues la verdad es que puede ser bastante desagradable. Una persona cuando se obsesiona con ruido, se obsesiona con en este caso pueden ser voces, o que las voces le dicen algo, o que se está viendo influenciada por esas voces o ese algo, que ella puede estar incluso estarse sugestionando, es muy peligroso. Entonces yo aconsejo que la gente que no se meta, y que se meta siempre rodeado de gente ya con experiencia que le pueda guiar, como nos pasó a nosotros contigo. Porque nuestro objetivo, la primera no fue contigo, pero bueno, las siguientes sí fueron contigo. Muy bien, Ángel, pues me parece un comentario y una advertencia muy muy sabia y muy prudente, que esto no es ni muchísimo menos ningún juego y que hay que tener muchísimo cuidado a la hora de hacer psicofonías por las cosas que has comentado, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, y una cosa más, sí, Ángel. Perdona. No, adelante. Mi más sincero respeto a todos los cementerios donde descansan muy importante, nuestros sí, familiares. Sí, que quede claro eso. Y que no quisiéramos desde aquí promulgar un poco... el weekend, como dicen los ingleses, sí, en el cementerio. O sea, no, el cementerio está para ir a llorar, a recordar y a rezar a nuestros familiares, Y bueno, pues para cosas serias, no para que no lancemos todo. Claro, claro. Lancemos la moda primavera-verano. Pero esto lo hicimos con el mayor respeto y siempre pues enfocado a una experiencia metódica, ¿no? De parafonía y con el mayor respeto, por supuesto que sí. Don Ángel, ¿vamos con las psicofonías? Pues cuando... Rosa, está preparada la primera, vamos a presentarla. Ángel, ¿qué vamos a escuchar? La primera, como hemos dicho, vuelvo a repetir, porque se van a repetir las 6 veces seguidas. ¿6 veces cada psicofonía sí, repetida? Las 3 primeras son tal y conforme ha salido de tu copia. Sí. He aumentado el volumen para poder tener una mayor claridad y las 3 siguientes están filtradas, con lo cual se nota una diferencia de tonos y posiblemente muchas de ellas sea más perceptible. Ha habido algunas que hasta incluso las hemos suprimido porque no se hacían más perceptible y entonces pues bueno, pues claro. En fin, eso también es un dato importante a resaltar, y es que a través de la radio lógicamente pues se pierde calidad. Hay algunas que son bastante claras, buenas, son muy claras, pero hay otras que hay que echar un poco de oído. Por ejemplo, la primera que vamos a presentar, sí, es un susurro. ¿De qué se trata? Es simplemente un susurro. Uh-huh. Está repetido 3 veces más otras 3 veces filtrado. Es un simple susurro que hay que prestarle bastante atención para poderlo encontrar. Muy bien, pues vamos con ello. Ahí lo hemos escuchado. Quizás, Ángel, se escucha mejor, se percibe mejor, por lo menos aquí en el estudio con los auriculares, la segunda toma, es decir, la que aparece por ordenador, si bien es cierto que aparece ese sonido robotizado. Ese sonido que... Pero ahí se capta mejor el susurro. No lo ha regalado el PC, sí. No lo ha regalado el PC, sí, pero sí. Indiscutiblemente, si no lo ha regalado, es que si le pedimos que no lo regale, pues no lo regalará, con lo cual se queda todo en blanco y solamente se escuchará lo que realmente queremos, pero para eso son conocimientos que salen de nosotros. Muy bien. Seguiremos investigando y si algún oyente pues colabora y nos ayuda, pues agradecidísimos. Muy bien, pues vamos con la segunda psicofonía. La siguiente psicofonía no sabemos bien claro lo que es, hasta incluso podemos un poco dar paso a nuestros oyentes al final, a ver si ellos saben qué es, o por lo menos dan su parecer. Nosotros tenemos aquí una ligera idea de lo que nos ha parecido que dice, ¿no? Pero no se la vamos a contar. La vamos a dejar para el final. Sí. Entonces la ponemos y bueno, pues nada, vamos a ver si confluyen alguna de estas ideas. Muy bien, pues después abriremos teléfonos para que todos ustedes puedan aportar también sus opiniones o qué es lo que han entendido en determinadas psicofonías, que como en esta ocasión no vamos a decir qué es lo que nosotros entendemos para que ustedes después puedan participar. Hay psicofonías en las cuales, yo no sé por qué, pero a veces se escucha una frase y a veces se escucha otra frase que no tiene nada que ver. Sí, esto no es cierto. Ni la más mínima semejanza, eso lo hemos observado todos. Yo te hice una prueba en casa la primera vez que nos conocimos, con una grabación precisamente teníamos de la Cueva de la Luna. Sí. Y precisamente me fue muy agradable que tú y un amigo que te acompañaba, Antonio, pues cada uno dijera exactamente lo que yo os iba a decir, porque cada uno escuchasteis exactamente las 2 versiones que teníamos nosotros apuntadas. Sí, recuerdo. Entonces, la verdad es que tienen su trajín estas cosas. Sí, ¿eh? Es cierto. Bueno, pues cuando queráis vamos... Vamos a escuchar esa segunda psicofonía, a ver qué es lo que todos ustedes entienden. Simplemente vamos a decir que aparecen dos voces, ¿no, Ángel? Aparece una voz masculina y después una femenina. Sí, lo que pasa es que la primera voz no tengo yo muy claro qué es lo que hay, porque como se ha hecho, la verdad es que se ha hecho bastante pisicorriendo y se han partido trocitos, en los cuales tú sabes cómo a continuación se va a ver la siguiente psicofonía que tenemos preparada. Sí. Pues estábamos hablando y conversando, y como en muchas de ellas, como veremos más posteriormente, entran en nuestra conversación. Hacen comentarios, sí, se introducen. Totalmente. Hay aquí una que es mi preferida. Sí. Es una de mis preferidas. Sí. Más adelante ya la hablaremos. Pero bueno, la verdad es que no te puedo decir si me pasa a mí que no, que eso es cosa anterior nuestra, pasada por todas las cosas y aquí. Muy bien, vamos con la tercera psicofonía que nos trae nuestro invitado de esta noche. La tercera psicofonía es de las que estábamos hablando antes, es en las cuales se meten junto con nuestras voces. Es curioso que, si recuerdas, en uno de los primeros sitios donde metimos el cassette a grabar en este cementerio tan tan bonito, fue un panteón. Fue muy curioso y muy interesante, como usted dice aquí, que el cassette se quedó allí 10 minutos solo grabando. No había problema de que nadie nos lo robase, porque les aseguro que estábamos totalmente solos en ese cementerio. Iba a decir eso precisamente, no, y haciendo una broma, ¿no? No había un alma en el cementerio. Entonces se quedó allí el cassette 5 o 10 minutos grabando a solas. Y fue curioso que durante todo ese tiempo no hubo nada. Sí. No hubo nada, simplemente hubo en los momentos en los que nosotros estuvimos allí. Sí, tengo aquí el libro de Sinesio Darnell, El misterio de la psicofonía, y precisamente he leído, entre otras cosas, eso, que la causa paranormal que se manifiesta, por ejemplo, en este caso, en el fenómeno de las psicofonías, es como si necesitase, en la mayor parte de los casos, la presencia de los operadores o de los investigadores para poder manifestarse. Es como si tomase prestada, cito palabras de don Germán de Argumosa, es como si tomase prestada una energía que necesita para poder manifestarse, ¿no? Mm. Esto es curioso, que cuando hay personas presentes en el lugar, se manifiestan con mayor intensidad, con más fuerza y en mayor número, efectivamente. Bueno, pues podemos comentar que esta psicofonía en la que usted habla, sí, se dice, interesante, interesantísimo esto. Sí. Y a continuación sale una psicofonía que la hemos escuchado de dos maneras. Vamos a decir la manera más escuchada, que es prohibido. Prohibido, sí, señor. Y a continuación, es curioso porque sale a continuación totalmente grabado un rap muy característico de las psicofonías, ese clap, sí, que suena así sin ton y son, sí, acompañado justamente del final o del principio de una psicofonía. Y es curiosísimo porque es totalmente claro, tanto el prohibido como el rap. Y entonces digo eso precisamente, dije, interesante, interesantísimo esto. Estaba leyendo pues unas inscripciones que había, y es ahí cuando se introduce una voz masculina, que en esta ocasión sí es bastante clara. Ángel, es una voz masculina que dice prohibido, es lo que más se escucha, aunque hay también otra versión, pero la más escuchada por las personas que la han oído es esta, prohibido. Y a continuación, sí, observen el rap tan característico, que es precioso, ese rap es bonito, bonito, bonito. Este es uno de los, vamos a decir, de los síntomas de que realmente se ha producido un fenómeno paranormal. Ese rap ocurre en las psicofonías muchas veces, no siempre, pero ocurre muchas veces, ocurre en otro tipo de experiencias paranormales. Vamos a escucharlo. Interesante, interesantísimo esto. Don Ángel, sinceramente, clarísima, me he sorprendido porque, bueno, tengo que decir, sí, públicamente que Ángel ha estado dos días ayer y hoy trabajando prácticamente todo el día. Yo no he podido acompañarle pues por razones personales y profesionales también. Qué me ha gustado. Usted. No, es la verdad, Ángel, y públicamente pues te agradezco muchísimo porque esta noche este programa se está haciendo gracias a ti, a tu trabajo y a tu esfuerzo. Las cosas que se hablan y se dicen, pues hay que hacerlas, si no, no se hablan y no se dicen. Pero Ángel, sinceramente, yo sabía que habías conseguido algo muy positivo, pero es que se escucha clarísimo, es que es sobre todo la segunda toma, ¿no? La que está a través del ordenador con ese sonido algo un poquitín, tampoco demasiado, un poquito robotizado, se escucha clarísimamente esa voz que dice prohibido, una voz masculina, ¿eh? Sí, señor. Bueno, pues creo que es interesante, merece la pena. Vuelvo a decir, para oyentes que se hayan incorporado hace poco, recientemente, que estamos escuchando psicofonías obtenidas el 6 de diciembre de 1999 en un cementerio. Vamos a escuchar, Ángel, si te parece, la cuarta psicofonía que tenemos, que has preparado para esta noche. La siguiente es sumamente curiosísima, y a mí es una psicofonía que me hace bastante pensar. Son de esas que te dicen algo. Sí. En esta psicofonía es justamente 3, 4, 5, 6 segundos después de la anterior. Es justamente en este panteón. Aparecieron varias, efectivamente. Sí, sí. Sí. Varias que tenemos aquí y hemos comentando. Sí. Bueno, en este caso, voy a decir lo más curioso que hay. Sí. Esta psicofonía, lo primero que se escucha es típico, porque ya escucharemos otra después que pasa lo mismo. Nos están contestando antes de que hagamos la pregunta o antes de que hablemos del tema. ¿Por qué? Interesante, qué interesante. Sumamente interesante, pero es que es mucho más interesante lo que dicen. Esta psicofonía, en su cinta que me tenía que haber usted pasado para haber trabajado yo mejor. El original, don Ángel, exactamente, ya lo sé, pido exactamente. Disculpas. No pido usted disculpas, pero usted disculpado. En esta cinta nos sale la respuesta antes de la pregunta o de el comentario. En este caso nos sale una voz que nos dice, no voy a decir el apellido, simplemente voy a decir el nombre, porque es que nos dice el nombre y el apellido. Y el apellido de una persona que estaba enterrada. El primer apellido. Dice don José tal antes. Uh-huh. Voy a comentar a los oyentes que don José muy probablemente no lo escuchen ustedes, porque es un sonido muy leve que hay ahí, y por más que lo he intentado resaltar, no he podido. En la original de usted, don Santiago, se escuchaba mejor. Se escuchaba mucho mejor. Sí. Por lo menos se percibía el don José. Uh-huh. Aquí se escucha una voz de fondo y simplemente hace acento sobre antes. Y a continuación dice usted, don José, antes. Don José simplemente. Aquí he cortado para que no se escuche el apellido. Ha suprimido el apellido para no... Y bueno, pues como la psicofonía, la verdad es que no creo que ustedes tengan el oído tan sumamente magnífico como para escucharla, puesto que la verdad es que es muy, muy deficiente el sonido. Pues la hemos dejado, pero en donde Santiago refiere a este señor, fallecido hace, pues, ¿cuántos años eran? Pues muchos, recuerdo una tumba ya bastante antigua, sí, bastante. Pues principios del siglo, ¿eh? Entonces ahí donde precisamente iba a decir don José, el apellido. Ahí he cortado, pues, para no... Para no sacar el apellido públicamente. Entonces, pues bueno, pues, cuando queráis, es decir, la que... ponemos. Primero es la psicofonía, sí, que sí. Se escuchará un murmullo de fondo, sí. Y una acentuación sobre antes. Sí. Está diciendo el nombre, don José, original, el apellido... Y antes. Y después a continuación se le escucha a usted decir, leyendo lo que ponía la lápida, don José, tal. Y ya lo has cortado para que no se escuche la... Exactamente. Muy bien, pues vamos a escuchar esta psicofonía, que es muy interesante, puesto que, como dice don Ángel, se adelanta la causa paranormal que se manifiesta, se adelanta a mis palabras, ya que, como digo, estaba leyendo pues el nombre de la persona que estaba enterrada en esa tumba. Siempre se nos ha dicho que en los cementerios no se graba nada, pues ya están ustedes escuchando esta noche el programa. Vamos a escuchar esa psicofonía. Muy bien, pues ahí hemos escuchado la parafonía, don Ángel, muy interesante. Ya muy curiosa. Muy bien, vuelvo a decir... Yo esto, la verdad, sí. Es que bueno, pues realmente, aunque todos tengamos una creencia en que hay algo más después de esta vida, en que hay reencarnación, en que, en fin, lo que queramos crear, el caso es que yo, la verdad, es que la psicofonía siempre, pues muchas veces, como siempre hemos comentado, no sabemos de dónde vienen. Uh-huh. cada uno se incline más hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia el centro, como pasan todas las cosas de nuestra vida, ¿no? Pero la verdad es que por la experiencia que estoy o que estamos teniendo, la verdad es que la inclinación la veo bastante clara hacia dónde va. Creo que después de esta vida hay otra dimensión, hay otra forma de existencia y bueno, pues se manifiesta. ¿Por qué están ahí? ¿Qué es lo que ocurre para que estén ahí? Eso, pues bueno, pues... Estaríamos en otro terreno. En otro terreno. Sí, efectivamente. Muy bien, vamos a escuchar la quinta psicofonía esta noche. ¿La quinta es nueva? Es nueva. Sí, don Santiago, la quinta no la habíamos percibido. Sí. Por medio del ordenador, pasándola junto con mi hija, pues esta mañana nos hemos dado cuenta que existía. Que también te ha ayudado a preparar el programa. Sí, hoy hemos trabajado, he trabajado mi hija, ha trabajado el novio de mi hija, al uh-huh. cual les mando un gran saludo y unos fuertes besos. Un abrazo muy fuerte desde aquí. Ha trabajado una íntima amiga y bueno, pues ahí hemos estado trabajando todos un poquito para intentar un poco organizar este embrollo. Muy bien. Bueno, pues las cinco, si quieres, comentamos, es simplemente una psicofonía, simplemente uh-huh. se escucha una palabra que dice agarra. Agarra. Uh-huh. ¿Es una voz masculina, femenina? Pues sí, la verdad, ahora mismo tengo con todo lo que tienes apuntado ahí. Tengo pollón de todo el día, no que me parece a mí que es masculina, Que tampoco lo puedo decir seguro. Bueno, ¿eh? Vamos a escuchar esa psicofonía que dice agarra, ¿no? Agarra. Agarra, muy bien. Está repetida 6 veces. Es un poco débil. Paramos pero, ahí. Pero bueno. Sí, no se escucha. Lo que ocurre es que es la típica psicofonía comprimida. Sí, una psicofonía rápida, además, muy rápida. Sí, sí. Pero aquí a través de los auriculares se escucha perfectamente. No sé cómo les habrá llegado a nuestros oyentes. No creo que les haya llegado muy bien, la verdad, porque es muy rápida. Bueno, como dices, pues, muy rápida. Dentro de esta variedad que nos trae nuestro invitado esta noche, pues, como hemos dicho al principio, las hay más claras o menos claras, ¿eh? Vamos con la sexta. Vamos a seguir comentando. Seguimos en el panteón. Seguimos en el panteón. Sí, sí. Hasta ahora seguimos en el panteón. Uh-huh. Aquí se le va a escuchar a usted de fondo hablar. Y a continuación... aquí también hay ciertas versiones sobre ella, pero bueno, vamos a decir la más escuchada. La más escuchada. Después de su voz de fondo hay una voz que... Hay dos voces, mejor dicho, que dice una, que no se caiga. Sí. Y otra dice, ven, cógelo. Uh-huh. Aquí quiero comenzar... Estábamos hablando... Perdón. Sí, no, adelante, sí. Sí, me parece a mí... Y vamos a decir lo mismo, cosa, sí. Pero dilo. Estábamos hablando de dónde poner el cassette... Exactamente, que señor. No se cayera. Sí, señor. A ver dónde lo poníamos, que los micrófonos estuvieran bien orientados... Y que estuvieran alto y que, en fin... Sí. Entonces, pues bueno, pues es curioso que sale... Que no se caiga, ven, cógelo. En ningún momento dijimos, ven, cógelo. En absoluto. O sea, es que la verdad es que... lo bonito de esta experiencia es que era todo tan silencioso... No había ni ruidos de... Vamos, por una vez no había ni ruido de pájaros, yo creo. Sí. Una tarde... Una tarde de estas, silenciosas, totales, vamos. Muy tranquila. Y la verdad es que solamente estábamos nosotros cuatro, con lo cual nuestras voces eran como bastante claras y bastante percibibles. La cinta automáticamente, según llegamos a casa, nos pusimos a escucharla con mucho interés, viendo que desde el principio empezaba a salir de toda la vida y por haber. Sí. Y la verdad es que tuvimos bien claro desde un principio las palabras que habíamos dicho nosotros y las que no, y las que éramos nosotros y las que no éramos nosotros. Y además de que se nota se distingue esos susurros tan metálicos, tan de fondo, son muy característicos, tan típicos de las psicofonías. Bien. Con lo cual aparece tu voz de fondo que estás hablando y a continuación sale una voz que dice que no se caiga, ven, cógelo. Muy bien, también es en un tono susurrante, si no recuerdo mal. Que no se caiga primero y después ven, cógelo, con mi voz, ¿no?, de fondo, que aparece ahí en esa... Sí, pero ven, cógelo es una psicofonía. Es una psicofonía, sí. Primero que no se caiga y después... Ven, cógelo. Son dos psicofonías juntas. Dos psicofonías en la misma secuencia. Vamos a escucharlo repetido, como siempre, 6 veces. Una voz masculina también, ¿no? Sí. Sí, voz masculina. Vamos a escucharlo. Adelante. ha escuchado, perfectamente. Sí, se ha escuchado. Lo que pasa es que el Ben Cogelo no se escucha muy bien, pero bueno. Sí, pues, pero que no se caiga es clarísimo. Sí, que no se caiga es clarísimo. Aquí, por lo menos en los estudios, con los auriculares, se escucha perfectamente. Vuelvo a decir, muchísimo mejor en la toma filtrada por ordenador, que sí, que adquiere un tono pues más robotizado, pero efectivamente hay una voz ahí susurrante, psicofónica, que dice que no se caiga. Refiriéndose en este caso al aparato, es curioso, es muy interesante ver cómo la causa paranormal que provoca el fenómeno está pendiente en muchísimas ocasiones de, en este caso, de los investigadores, ¿no?, de nosotros que estábamos allí experimentando con psicofonías. Vamos con la séptima, don Ángel. La séptima, como ya se habrá visto, es muy curiosa. Sí. Usted la conoce, ¿verdad? Sí, señor, sí. Es una voz así como un poco enfadada. Sí. Que dice, hasta el culo. Sí, una expresión un poco grosera. Hasta el culo, o sea, como si estuviera ya harto. Hasta el gorro, como diciendo, sí. Estoy harto. Y a continuación ya. hay otra que dice, son las dos masculinas, que dice, sí que es verdad. Uh-huh. También podemos decir que de esta psicofonía también ha habido algunos disidentes que han escuchado otro contenido, ¿no? Otro contenido, pero bueno, como hemos hablado antes, es que hay algunas psicofonías que no sé por qué. Parece que hay una doble tendencia y que de pronto sí. Se escucha una cosa, de pronto se escucha otra y no tiene que nada sí. Que ver ni similar lo que se dice en una a lo que se dice en otra. Se prestan a una doble interpretación. Sí, pero una doble interpretación, pero que no hay ninguna semejanza con la tonalidad. Uh-huh. O sea, no es decir que es que las palabras se parejan, ¿no? Es que no tienen que ver nada las palabras que en un momento pueden parecer que se dicen en una con las que parece que se pueden decir en otra. Muy bien, pues vamos a escuchar hasta el culo y a continuación. Sí que es verdad. ¿Se acuerda usted que nosotros alguna vez hemos grabado algunas psicofonías insultantes sí, de palabras fuertes? Sí, fuertes. Palabras fuertes. Fuertes y desagradables. Y con enfado, sí. O sea que, bien, bueno. Pues escuchamos todo ahí. Esas dos frases. Vamos a escucharla, como siempre, repetidas estas dos parafonías, están seguidas en seis ocasiones. Adelante, Rosa. Creo que ha sido clarísima esta, junto con la de prohibido, por ahora las más perceptibles, las más audibles, las que mejor se escuchan. Pero vamos, a continuación iremos viendo sí. Algunas que son bastante más curiosas y hasta incluso observaremos cómo realmente muchas de ellas intentan como si dijéramos conectar. Uh-huh. Intentan dialogar, comunicarse. Nosotros, intentan estar ahí. Es decir, estamos aquí. ¿Qué vamos a escuchar? La siguiente simplemente es una de las nuevas de la cosecha de hoy. Sí. Y simplemente es una psicofonía que dice, está desterrado. Esto ocurre, a veces se hace una audición de una prueba psicofónica y posteriormente, a lo mejor a los meses, como en este caso, pues al año, se vuelve a hacer una segunda, tercera, cuarta audición y aparecen psicofonías que no habíamos percibido en la primera audición o en la segunda. ¿Qué es lo que dice? Está desterrado. Voz masculina, femenina. Masculina. Muy bien, pues vamos a escucharla. Está repetida 6 veces. Clarísima. Aquí, desde luego, nos llega, sobre todo en la segunda toma, en esas tres últimas tomas correspondientes al ordenador, se escucha, vuelvo a decir, mucho mucho mejor. Sí, la verdad es que hemos logrado algo. Has logrado. Ángel, efectivamente. Vamos a la siguiente. Bueno, la siguiente, usted se le escucha que pregunta, me parece que es usted, ¿a qué hora cierran? Y una voz de las nuestras contesta, a las 6. Sí. Y a continuación se escucha una psicofonía que dice, qué bien lo sabes. Qué bien lo sabes. Es curiosísima porque nos está contestando. Sí, sí. Qué bien lo sabes. Claro. Que hace un comentario a la pregunta que estábamos como formulando. Diciendo, qué bien sabes que estoy de una las seis que para no quedarte aquí encerrado. Sí. Pues, atención a eso, hay una pregunta, que me gusta que pregunta, sí. ¿A qué hora cierran? ¿A qué hora cierran? Otro de nosotros contesta, a las seis. A las seis. Y a continuación sale la voz psicofónica que dice, qué bien lo sabes. A las seis. A las seis. A las seis. A las seis. A las seis. A las seis. Claro, vamos a escuchar la siguiente. Esta es de las buenas y de las claras. Esta es de las buenas. Esta es una voz que dice, llama. Uh-huh. Como incitándonos a que se les invocase o uh-huh. que, no sé, no quiero yo como solicitando atención. Quiere como tener contacto. Uh-huh. Sí, esta también estaba incluida en el resumen que hice precisamente anoche, pero claro, al escuchar lo que Ángel lo que ha conseguido con dos días de trabajo a través del ordenador, pues la verdad es que no tiene ni punto de comparación. Psicofonía, esta sí la conozco, la había escuchado ya, muy muy clara, una voz masculina que dice llama, en este tono aproximadamente. Vamos a escuchar, repetido. Pues ahí estaba, yo creo que clarita. Llama, una voz masculina en ese tono, comentando, Ángel, lo que decías. Vamos a la siguiente. La siguiente es una de mis preferidas. A ver, ¿cuál es? Me parece encantadora. Esta psicofonía me hace un programa, para ella sola, nada más. A ver, ¿de qué se trata? ¿Te acordarás de ella? Sí. Es una psicofonía en la cual, pues, los cuatro que íbamos, pues, el novio de mi hija, se había desperdigado, hemos perdido de vista. Ya sé cuál es, sí. Y bueno, pues yo supuse, porque me dio intenciones a mí de pasar por ahí antes, que había subido por unas escaleras a lo alto de una placita. Efectivamente. Para ver desde alto la placita, pues la vista, panorámica, ¿no? La panorámica que había, ¿no? Entonces a mí me entraron intenciones anteriormente de hacerlo, pero para no separarme del grupo, pues bueno, pues dije, bueno, como tenemos que volver después por aquí por el cassette, ya subimos todos y de aquí pues vemos lo que se puede ver desde aquí. Ajá. Entonces es muy curioso porque suelta a mi hija refiriéndonos a la placita que había ahí encima, y dice mi hija, ahí sí que no tiene que haber nada. Ajá. Y a continuación, lo que pasa es que esto, por desgracia, no lo vamos a percibir, porque por más que he intentado magnificarlo no he podido, pero usted y yo lo hemos escuchado. Sí, señor, sí. Hay unos cantos gregorianos susurrantes de fondo. Efectivamente. Preciosos. Ajá. Cantos gregorianos, tranquilizantes, apaciguados, en fin. Preciosos. Sí. Y a continuación una voz que dice, con nosotros. ¿Crees que ahora viene lo más curioso? Sí. A continuación de ahí, escucharán ustedes a mi hija que pregunta. Y Óscar, aquí volvemos a lo de antes. Se anticipa, sí, sí. La respuesta Ajá. a la pregunta. Sí. Pero, ¿qué es lo más curioso de todo esto? Lo más curioso de todo esto es que cuando subimos a aquella placita, ¿me acuerdo usted? ¿Qué es lo que vimos? Una plaza que estaba llena de lápidas, y en cada lápida estaban... religiosos. Estaban enterrados seis sacerdotes. Sacerdotes, sí, sí. Sacerdotes, frailes... Pues. Entonces es curioso ese canto gregoriano, y que dice con nosotros, realmente él estaba arriba, estaba con ellos. Estaba con ellos. En la plaza. Efectivamente, es que es muy interesante esta psicofonía. Yo por eso digo que es una de mis favoritas, porque se le podría dedicar un programa entero a hablar del contenido de esta psicofonía tan sencillo, que son unos ligeros cantos gregorianos de fondo y la frase de con nosotros. Entonces escucharemos los primeros... Lo primero, a mi hija decir, Ahí sí que no tiene que haber nada. Ahí sí que no tiene que haber a nada. A continuación, al final usted mucho se lo ha oído, aparte sí. que yo he subido ahí el volumen, pero sí. no creo que se pueda percibir, pero vamos, puede ser que pueda percibir algún ligero tono musical, sí. que son unos ligeros cantos gregorianos, uh-huh. y después la frase, con nosotros, y a continuación también mi hija que dice, y Oscar, sí. está preguntando por... Se adelanta la causa paranormal, se adelanta a la pregunta de tu hija, y antes de eso dice, hay una voz susurrante, si no recuerdo mal, que dice, con nosotros, ¿eh? Y efectivamente arriba estaba, pues en el lugar donde estaban enterrados ese grupo de religiosos. Muy bien, vamos a escuchar la repetida esa secuencia 6 veces para que puedan entenderla bien. Vamos con ella. ¿Cómo? Oscar se ha metido por ahí en algún pasillo de su... ¿Cómo? Oscar se ha metido por ahí en algún pasillo de su... ¿El ciclo tiene que ¿Cómo? Oscar se ha metido por ahí en algún pasillo de su... Vamos con la secuencia del ordenador. ¿El ciclo tiene que ver? ¿Cómo? Oscar se ha metido por ahí en algún pasillo de su... ¿El ciclo tiene que ver? ¿Cómo? Oscar se ha metido por ahí en algún pasillo de su... ¿El ciclo tiene que ver? ¿Cómo? Oscar se ha metido por ahí en algún pasillo de su... Pues ahí estaba esa secuencia. Se ha percibido muy ligeramente. Sí, pero se ha percibido. Yo por lo menos con el casco y sabiendo dónde está, le he percibido el... Los gregorianos, los cantos. El susurreo gregoriano. Sí, la musicalidad. Muy ligero, muy ligero. Y el con nosotros es muy claro, es muy claro. Está muy buena, don Santiago. La que viene, sí. A ver, ¿de qué se trata? Es muy buena porque la verdad es que volvemos a las mismas. Vuelve a anteponerse la respuesta... no la pregunta, porque no es pregunta, es comentario, es... Sí, se puede... se anticipa la respuesta al comentario. Sí. Y la verdad es que es muy bueno, porque es que viene que ni pintado. ¿Qué decimos antes, primero el comentario o la psicofonía? Pues vamos a decir primero el comentario. ¿Primero el comentario? Sí, el comentario. El comentario, que es lo que viene después de la psicofonía, uh-huh. Nuestro querido presentador, que bueno, él tiene sus ideas de pensar y su filosofía personal y su religión, es muy suyo, lo ha ido cogiendo un poquito aquí, un poquito allá, mucho de Cristo. Voy por libre, pero Cristo es todo. Exactamente, pero realmente, para cualquier fraile usted sería un hereje. Sí. ¿Verdad que sí, don Santiago? Sí, señor, sí. Usted, las cosas que dice de vez en cuando, realmente... bajo la doctrina católica, eso sería una herejía. En la Edad Media estaría en la hoguera. Y hace un par de siglos lo hubieran quemado usted en la plaza mayor del pueblo. Sí, porque creo en la reencarnación, por ejemplo. Sí, bueno, por lo que sea, por muchas cosas. Por muchas cosas. Lo curioso es eso, que nuestro querido presentador, leyendo las lápidas que había por allí, pues en una dijo, fulanito de tal, dijo, ¿cómo dijo? Hermano, ¿no? Ponía hermano, fulanito de tal. Sí. Y dijo usted, este no ha llegado a fraile. Uno llega a sacerdote, ¿no? Algo así me parece a mí que dijo usted. Sí, sí, efectivamente. Y justamente antes de que nuestro presentador, nuestro director del programa, dijera esto, hay una psicofonía que dice, ¡ay, hereje! ¡Ay, hereje! Muy buena. Pues está dedicado a usted, don Santiago. Qué interesante. Está dedicado a usted. Qué bueno. Sí, y reconozca que lleva razón. Sí, bajo el aspecto de un hermano que encima estaba estudiando la religión, con lo cual... digamos que todavía no estaría como muy con mucha experiencia. Uh-huh. Y encima con esas ideas católicas aférrimas, que como todas las religiones no son nada buenas, uh-huh. Todo lo que sea aferrarse rotundamente y evitar la entrada del exterior no es nada bueno, pues la verdad es que sí, que te considero esto un hereje. Entonces, ¿no? El comentario, la psicofonía que la dice... La psicofonía que simplemente lo que se escucha es ay, hereje. Ay, hereje. Eso es antes de mi comentario. Eso es justamente antes de su comentario, que para que su comentario no lo grabo porque viene un poquito más después. Muy bien. Y para no dejar ahí un trozo así de un par de segundos o tres en blanco, pues... Claro, aquí estamos sacando la conclusión, vamos a escucharla enseguida esta psicofonía. No sé si nos va a dar tiempo a escuchar todas. Sí, vamos sí, a, yo creo que sí. Vamos a imprimir velocidad. vuelve a confirmar que la causa que opera en el fenómeno de las psicofonías en este caso está observándonos, Ángel, nos conoce, conoce incluso nuestros pensamientos, está atenta a esa causa, por no decir esos espíritus, a nuestros comentarios, etcétera, etcétera. Muy bien, pues vamos a escuchar esa psicofonía. Hay hereje, está repetida 6 veces. Vamos allá. Hay hereje. Hay hereje. Hay hereje. Hay hereje. Hay hereje. Hay hereje. Pues sinceramente me he quedado... Me ha gustado, ¿no, don Santiago? Me ha gustado mucho, sí. La siguiente es Nueva Cosecha. Es nueva, es decir, sí. Una psicofonía que no escuchamos la primera vez, la audición primera, sí. Pero que ha salido posteriormente. Sí. Además, muy curiosa porque es muy clara. A ver. Es un poco suave, pero vamos, la hemos intentado elevar y bueno. Dice claramente, Nancy, nombre de mujer. Sí. Nancy. Uh-huh. Es una vez, Nancy. Una voz femenina o masculina. Susurrante va. Masculina. Vamos a escuchar. La verdad es que yo todas las estoy viendo un cierto tono masculino. A lo mejor alguna que tenga tonos femeninos, pero yo lo estoy observando casi todas que son. La mayoría masculinos. Son masculinos, sí. En este caso dice Nancy. Nancy, muy bien, un nombre propio de mujer. Vamos a escuchar esa parafonía repetida 6 veces. Adelante. Efectivamente. Muy bien, pues vamos a escuchar la siguiente, que es la número 14 que estamos emitiendo esta noche. Sí. Esta psicofonía es de las claras. No me acuerdo bien qué es lo que estábamos comentando usted. Yo me parece que estábamos comentando algo de algunas tumbas que estaban por allí rotas o algo así, uh-huh. Me parece. Sí. Entonces surge una voz susurrante a nuestro alrededor que dice, he visto un Cristo caer. Ah, sí. Muy clara. Esta es muy clara, efectivamente. Muy clara. Es una voz de las que le gustan a usted. Sí, ciudad. Efectivamente, sí. Es una voz muy muy clara, una voz masculina. Estábamos hablando, porque escuché el original hace un par de días, estábamos hablando precisamente de eso, de los Cristos. A mí me gustan mucho las imágenes sagradas, los Cristos. Me quedo mirando. Y estábamos hablando de esto, de efectivamente, Ángel, de las tumbas, de los Cristos que había en esas tumbas, algunas muy antiguas, etcétera. Y es cuando aparece esa voz que se introduce en nuestro diálogo y que dice, he visto un Cristo caer, en este tono. Es rápido, ¿eh? Es una voz, no, pues escucha bien, pero se escucha perfectamente, bien. Es bastante clara. Muy bien, pues está repetida 6 veces, sí, ¿no? Como todas. Vamos allá, Rosa, cuando quieras. Vamos a ver. Clarísima. Hay que ver lo que hace la tecnología, Ángel. Sí, lo que mucho más podría hacer si supiéramos utilizar la condición. Exactamente, pero es increíble cómo se puede mejorar desde el punto de vista sonoro una psicofonía con un ordenador. ¿Usted no ha visto Misión Imposible? Sí. Pues imagínese usted. Don Ángel, vamos con la siguiente, la número 15 que estamos emitiendo. La número 15. Se escucha usted hablando y de fondo se escucha una psicofonía que dice han muerto. Uh-huh. Entonces, como hemos estado haciendo hasta ahora, se repite 6 veces, las 3 primeras simplemente aumentadas de volumen y las 3 siguientes aumentadas y filtradas por entonces, ordenador. Sí, entonces las 3 siguientes le he suprimido usted la voz. Sí. Porque está bien de escucharle todos los días. Sí, la verdad es que pero también que tengamos que estar escuchando encima con la psicofonía. Sí. Entonces, bueno, le deja al principio para que se escuche las 3 primeras. Sí. Pero a continuación en las 3 siguientes que están filtradas, simplemente he dejado el han muerto. Han muerto. La psicofonía. Muy bien. Dice han muerto, ¿no? Han muerto. Primero se escucha usted hablar y después sí. Han muerto y después simplemente las 3 siguientes simplemente la han muerto. Muy bien. Pues vamos a prestar atención a esa psicofonía. Primero aparece mi voz, luego la psicofonía propiamente dicha. Han muerto. Vamos a escucharlo. La vidriera. La vidriera. Qué interesante, de verdad. Nueva, estoy emocionado ahora mismo. Estoy emocionado porque es que Es que se escucha clarísimo. No sabe usted cómo se lo agradece mi ego. Sí. No, no, y agradezco, vuelvo a agradecer públicamente. Siempre la verdad es que cuando un trabajo ha dado unos resultados... Ya lo creo, ya lo creo. Pues un poco satisfactorio, pues sí. Bueno, pues la verdad es que uno se enorgullece, ¿no? Ya sabe usted, don Ángel, que en este programa uno de los temas estrella es las psicofonías. Los oyentes así lo han mostrado pues a través de llamadas, de cartas, y siempre que se habla de psicofonías, bueno, pues la audiencia está seguro muy agradecida. Y esta noche vuelvo a decir públicamente que este programa está siendo posible gracias al trabajo de don Ángel, porque realmente el original, si cogemos el original, pues sí, podríamos haber emitido algunas psicofonías, pero a través de ese tratamiento con el sistema informático, con el ordenador, pues se pueden escuchar psicofonías tan mejoradas para que todos ustedes lo puedan escuchar como esta de Han Muerto, ¿no? Con el ordenador y con la platina de cassette subiendo. Bueno, la copia que habíamos tenido en el CD no estaba hecho, con lo cual no me importó mucho, porque sí. En la copia hay que sacar la cinta manualmente. Según veía yo que iba a entrar la psicofonía, pues en algunas ocasiones le daba un poco al volumen, a la subida del volumen de la grabadora para que se vea mejor. De hecho, por eso algunas veces chisporotea un poco en algunos casos, porque bueno, pues la suciedad que cogen los contactos y no utilizarse, pues bueno, pues de vez en cuando pues se ven eso, en ese chisporoteo de suciedad de contactos. Entonces esos chisporoteos que ustedes escuchan de vez en cuando es que yo estoy ahí trasteando en el volumen para ajustarlo un poquito, que se pueda escuchar más alto esa zona deseada. Muy bien. Vamos a seguir escuchando psicofonías, recuerdo, psicofonías obtenidas el 6 de diciembre de 1999 en un cementerio. Y lo traemos porque aparte de que son psicofonías muy interesantes desde el punto de vista de la investigación, para que vean ustedes que en contra de lo que siempre se ha dicho o lo que han dicho ciertos investigadores, algunos de talla internacional, de que en los cementerios no hay absolutamente nada, que no se graba nada, bueno, pues aquí están teniendo una muestra de la cantidad de cosas que estamos emitiendo, la cantidad de psicofonías que aquella tarde en apenas 35-40 minutos no llegaron, en diversas pruebas, diversas tomas, se obtuvieron todas estas voces psicofónicas. Don Ángel, vamos con la 16. La siguiente, me parece que hay que recordar que es de las que son bastante claras. Simplemente es una psicofonía que dice libertad, y a continuación hay una voz que dice sí, también psicofónica. O sea, son dos psicofonías, una dice libertad y a continuación dice sí. Muy bien. Pues vamos a escucharla, como siempre, la secuencia repetida 6 veces, 3 subiendo el volumen en ese tratamiento con volumen subido y en las 3 posteriores filtradas a través del ordenador. Vamos a escucharlo. Muy bien, pues clarísima. Es la primera, es una voz femenina, efectivamente, es una voz femenina. De las pocas que hemos encontrado femeninas. En el cementerio, en esa tarde del 6 de diciembre de 99, y posteriormente esa voz masculina que dice sí, simplemente. Muy bien, vamos con la última. La última. Vamos a abrir teléfonos. La última parece que es un poco de nuestros amigos profesores, como puede ser Agumosa o Ginesio Darnell. Sí. Porque es un nombre, a mí me recuerda un poco a una psicofonía que he escuchado del profesor Germán de Argumosa. Sí. Que hace mucho tiempo, que la verdad es que, bueno, le vi hace poco en un programa en televisión, Antena 3, en Antena 3. Sí, un programa curioso que suele poner, dijo las palabras del hombre y no, sí, nos quedamos con la gana, además, nos quedamos con el bombón en la boca. Sí. Y a ver, claro. Usted... A ver, don Ángel, a ver si le localizo, que si don Germán está pues desaparecido. Le mandamos un día una copia de la cinta. Sí. Pues es curiosa, ¿no? Porque me recuerda a algunas de las que ha comentado él, ¿no? De un nombre así un poco raro, ¿no? Esta es rarísima, dice Tirolarín, así con un poco de soniquete. Tirolarín. No sabemos nadie qué significa, si será algún nombre, si será algún diminutivo. Sí. ¿Qué será? No sabemos, pero es clarísimo que dice Tirolarín. A veces ocurre que nos encontramos... Sí, sí. Pero está muy, muy, muy parecida a alguna que el profesor Germán de Argumosa puso alguna vez. Y lo que pasa, no me acuerdo a cuál es, pero también era un nombre que no era un nombre raro. Sí, nos encontramos, hay que decirlo, efectivamente, que existen psicofonías en otros idiomas, incluso en idiomas desconocidos, o palabras que, como en este caso, pues no sabemos exactamente a qué es a lo que se refiere la voz. Un diminutivo. O un diminutivo, efectivamente. Es Tirolarín. Tirolarín. Tirolarín, muy bien. Tirolarín. Muy bien, vamos a escuchar la repetida, ya la última 6 veces, escuchamos esta parafonía. Tirolarín. Fonoteca del misterio de más allá de la realidad. Un viaje hacia lo desconocido. Una cita con el misterio. Con Santiago Vázquez y Fernando Vázquez. En el programa que presentaba cada madrugada en la Inter y que dirigía mi padre don Santiago Vázquez, un programa además muy bonito que iba todas las madrugadas, que empezaba a las 2 y iba hasta las 4. En ese programa mi señor padre tuvo a bien concederme una sección dedicada al mundo de lo misterioso, de lo paranormal, que iba, se emitía cada semana dos veces por semana. Bueno, pues una de esas noches en las que tenía sección, termina el programa a las 4, termino la sección, llego hasta el final y salgo del estudio y me encuentro a dos señoras muy elegantes, muy bien plantadas, vamos a decirlo, muy agradables, que me dicen si puedo escucharlas un momentito. Y claro, cómo no, habían venido, pues fíjense, a esas horas, a las 4 de la mañana, pues a hablar con un servidor. Digo, pues claro que sí, vamos a la sala de espera, nos sentamos y tranquilamente hablamos a ver de qué se trata. Y me contaron una historia que me interesó muchísimo y me sigue interesando en la actualidad. Me comentan que una amiga suya, no voy a dar el nombre porque la testigo en cuestión, como dije anoche, me pidió por favor que podía contar su caso en la radio, pero que jamás diese su nombre, ni sus apellidos, ni datos que pudieran identificarla. La testigo en cuestión, una señora aproximadamente de unos 65 años, más o menos, quizás alguno más, estaba realmente conmocionada, pero así conmocionada, porque había recibido en su casa una llamada de su madre ya fallecida. Y yo les decía anoche que efectivamente a mí también, como no, aunque trabaje en estas cuestiones, pues no necesariamente porque uno trabaje en estas cosas, con estos temas, tiene que creerse todo lo que le cuentan. Hay que ser objetivo, escuchar a todo el mundo con atención, con respeto, pero no creerse a la primera todo lo que nos cuenten. Ante un fenómeno, pues siempre hay que buscar causas lógicas. Bien, pero no voy a negar que aquello me sorprendió, y ya lo hablamos anoche un poquito, lo hablé anoche. ¿Cómo es posible? Y vuelvo a plantear la pregunta retomando el tema aquí. ¿Cómo es posible que una persona que ha fallecido ya, como era el caso de esta señora, una persona que había fallecido hacía exactamente, vamos a ver, mes de mayo, en el mes de mayo se produjo la llamada telefónica, a finales de mayo, y había muerto exactamente el día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre. Es decir, hacía ya 5 meses que había fallecido, si no recuerdo mal. Por lo tanto, se estaba dando la circunstancia de una persona muerta, un fallecido, había, una fallecida en este caso, había realizado una llamada telefónica. Bueno, me dijeron estas dos señoras que me iban a dar el teléfono de esta señora, de la testigo, que por favor que la llamase, que me pusiera en contacto con ella, en comunicación con ella, que no la dejase de llamar porque necesitaba realmente ayuda, que estaba muy conmocionada, y así lo hice. Me dieron el teléfono y yo al día siguiente la llamé. Yo es que respeto muchísimo a las personas que me cuentan sus casos. Si me piden que no diga públicamente cosas, ni muchísimo menos un nombre o datos que puedan identificar, pues totalmente evito dar datos que puedan identificar a esa persona, si así me lo piden. Voy a decir, en la cafetería de un conocido hotel madrileño estuvimos prácticamente una tarde entera, una calurosa tarde del mes de agosto, hablando, y me contó la experiencia, y la experiencia fue la siguiente. Ella, la hija en este caso, porque la manifestada, la fallecida, era su madre, la madre de esta señora, vuelvo a decir, pasados los 90, creo recordar que tenía 92 años cuando falleció. Bien, pues la testigo, la hija, me contaba, una tarde del mes de mayo, de ese mismo año, de 1992, hacia las 5 de la tarde sale de su casa y se dirige a unos grandes almacenes a hacer unas compras. En su casa, según me comentó, hay muchos datos que nos llevaría mucho más tiempo pues estudiar el caso más en profundidad, pero básicamente es esto. Lo voy a contar porque es interesantísimo, pero hay más psicofonías, ¿eh? Ahora vamos a escuchar esta, que realmente es de lo mejor que me he encontrado en mis investigaciones. Bueno, como digo, mes de mayo, finales de mayo, si no recuerdo mal, el 25 de mayo, tengo en los archivos todo el informe hecho, creo que era el 25 de mayo de 1992, sale de su casa a comprar a unos grandes almacenes. Si no recuerdo mal, en casa se queda la hija, que se queda estudiando, puesto que había suspendido y tenía que preparar exámenes. Bien, la chica, pues en su habitación, matemáticas era lo que estudiaba. Lo digo porque después conocí también a la hija de esta señora, a la nieta en este caso de la fallecida, y se quedó aquella tarde estudiando matemáticas en su habitación. Bien, pues la madre salió, es decir, la hija de la fallecida salió, hizo sus compras, tardó aproximadamente, me dijo, unas 2 horas en volver, y a eso de las 7 de la tarde aproximadamente, 7:15, vuelve a casa. Al entrar, cosa frecuente que hacía cada vez que entraba en casa, era mirar el contestador automático para ver si se habían registrado llamadas, ya que su hija le había dicho que no se encargaba del teléfono puesto que estaba estudiando. Y se da cuenta de un detalle que realmente le llamó la atención. ¿Cuál era ese detalle? Pues ese detalle era que la cinta de grabar del contestador automático había corrido, es decir, se había grabado algo, pero sin embargo el registrador de llamadas registraba cero llamadas. Es decir, que había existido una grabación, que la cinta, como digo, había corrido, pero que el registrador de llamadas en pantalla, en dígitos, ponía cero llamadas. Aquello le llamó la atención, me comentaba. Le llamó la atención y, caray, lo que hizo fue acomodarse y ver a ver de qué se trataba. Pensó que era un fallo del contestador. Pues no fue un fallo, no. Rebobinó la cinta, puso la misma en posición de reproducir, de play. ¿Y cuál es? Iba a decir su sorpresa. Yo creo que más que sorpresa a juzgar por cómo estaba esta señora, estaba realmente alterada, Estaba alterada porque me decía, yo nunca he creído, me decía Santiago, yo nunca he creído. He sido una atea total. Nunca he creído ni en la existencia de un más allá, ni la vida después de la muerte, ni la existencia de Dios, ni los espíritus, ni nada de nada. Yo pensaba que después de la muerte, con la muerte se termina todo. Y esto me lo decía con lágrimas en los ojos, y visiblemente alterada, porque me decía, porque es que no puedo negar, y me lo decía esto con lágrimas en los ojos, no puedo negar, y esto me lo repitió varias veces aquella tarde, que la voz que se escucha en esa cinta es la voz de mi madre, me decía. ¿Qué se encontró? Cuando pone a reproducir esa cinta, le da play, ¿qué se encuentra? Pues se encuentra, en primer lugar, con una voz de hombre, que decía lo siguiente, aproximadamente en el tono que voy a reproducir, más o menos. Una voz de hombre que dice, como anunciando, decía, la voz, simplemente, decía, la voz. Bien, hay que decir que esa primera grabación, esa primera introducción paranormal, esa primera parafonía, que decía la voz, una voz de hombre que decía eso, esa psicofonía se evaporó. Esto ocurre en contadísimas ocasiones. Sinesio Darnell, en su libro El misterio de la psicofonía, dice que a él jamás se le ha dado este fenómeno. Pero yo sí he escuchado, en los años que llevo investigando el fenómeno psicofónico, si bien puntualmente, casos de personas que afirman esto, que han grabado parafonías y que esas voces, a fuerza de escucharlas 3, 4, 5 veces, se han evaporado, han desaparecido. Bien, a continuación, después de esa voz psicofónica que decía la voz, había un silencio y aparecía, que es lo que ustedes van a escuchar, la voz de su madre, la voz de su madre, ya fallecida, que decía y que dice, como van a escuchar dentro de unos momentos, en un tono realmente espeluznante. Habrá oyentes que recuerden, porque ya emitimos esta psicofonía hace algún tiempo, pero muchos otros que no la hayan escuchado. En un tono realmente espeluznante, agresivo, hiriente, diría yo, dice las siguientes palabras. Pido disculpas por el taco, porque es un taco, pero lo voy a decir tal cual, porque se va a escuchar. Furcia. Furcia. Furcia. Tres veces. Tres veces. Tengo que decir que no aparece tres veces porque esté repetido tres veces, como solemos hacer, o cuatro, sino que la secuencia completa son tres veces. Es decir, la psicofonía es furcia, furcia, furcia. Por tres veces llama furcia. Insulta por tres veces. Claro, La pregunta, Pilar, que está aquí muy atenta, ahora si quieres pues haces algún comentario, Pilar. La pregunta, o una de las preguntas que se plantean, es ¿por qué? ¿Por qué su madre llamaba Furcia? ¿Por qué insultaba? Y además me decía esta persona, vuelvo a decir, visiblemente afectada y con lágrimas en los ojos, que no entendía muy bien cómo era posible que su madre decía que no podía negar que no era ella, sino que no solamente no negaba, sino que afirmaba que era su madre la que decía Furcia, Furcia, Furcia, que no entendía cómo podía emplear esos términos, puesto que su madre en vida era una persona muy correcta hablando y rarísimamente pronunciaba una palabra malsonante. Me dejó, esto fue en la segunda reunión que tuvimos, yo le pedí si tenía alguna grabación de la voz de su madre en vida, y así me facilitó una cinta de estas de familia, donde aparecen pues las voces de todos los miembros de la familia, donde aparecía, entre otras, la voz de su madre. Esa cinta se había grabado poco tiempo antes, unos meses antes de la muerte de su madre. Tengo que decir que yo esa cinta la escuché, la estudié, estuve analizándola para arriba, para abajo, como se suele decir, rebobinando una y otra vez, escuchando matices, sílabas, comparando. Tengo que decir que esa voz de su madre en vida, bajo mi punto de vista, era exactamente la misma voz que aparecía en la parafonía, la misma. Y llegamos a otra parte del caso, y es una parte importante, yo creo que quizás la más importante, y es por qué la fallecida se manifestaba de esa forma tan agresiva, tan tajante. Furcia, Furcia, Furcia, insultando. ¿Por qué? Entonces yo quise saber y le pregunté a esta señora. Le dije, vamos a ver, ¿hay algún motivo por el cual su madre pueda insultar a alguna persona de la familia? Ella se daba totalmente por aludida y pensaba, lo cual me sorprendió desde un principio, pensaba que esos insultos iban dirigidos a ella misma. Entonces yo empecé a investigar en esa tarde, a indagar muy diplomáticamente, empecé a preguntarle si había algún motivo por el cual su madre la insultase. Y yo sé, porque lo deduje perfectamente de sus palabras y sus comentarios, que no me dijo la verdad. No es que me mintiese, sino que simplemente me ocultó la verdad. No me dijo la verdad. Sí me dijo, después de insistir mucho y de hacerle la misma pregunta varias veces, pero bueno, yo le preguntaba, ¿hay algún motivo por el cual su madre pueda insultarla a usted de esta forma, Furcia, Furcia, Furcia? ¿Por qué? ¿Por qué la llama? ¿Le puede llamar? Yo lo ponía como posibilidad. ¿Por qué le puede llamar Furcia? ¿Habría algún motivo? Y ella me decía siempre continuamente lo mismo. Hombre, rizando el rizo, recuerdo esa expresión, rizando el rizo, pues sí, me decía. Y entonces me cuenta lo siguiente. Y es que la fallecida había estado obsesionada toda su vida, y los últimos años de su vida más todavía, una obsesión completa y total con un tema, y es que cuando muriese, dos cosas: que no la incinerasen, que no la quemasen, había dejado escrito y dicho mil y una vez, y que enterrasen su cuerpo en un cementerio determinado de Madrid, en una tumba determinada, por la cual sentía predilección. Es decir, que no, por favor, que no la quemasen. Estaba obsesionada, me decía, con este tema. Que no la quemasen y que, por favor, que la pusieran, que la enterrasen en un cementerio determinado de Madrid y en una tumba determinada. Pues bien, cuando muere la supuesta manifestada, ¿no? La supuesta manifestada, la supuesta voz que se escucha en la parafonía, ¿qué ocurrió? Pues ocurre que, por motivos que no voy a explicar aquí porque son ya quizás más personales y no voy a entrar, porque hubo una separación conyugal de por medio, por lo visto hubo pues conflictos familiares, incluso agresiones, no voy a dar más detalles, pero sí diré que esto fue lo que me dijo ella, que había tenido que quemar, que incinerar a su madre, porque me dijo, esta fue la explicación que me dio, porque su madre, porque su marido, su ex marido, ya estaba separada, era capaz, me dijo, de ir a la tumba de su madre y hacer cualquier barbaridad. Esto fue lo que me dijo, y me dijo, por esta razón tuve que incinerar a mi madre y sus cenizas guardarlas en otro sitio. Y aquí entramos en el... Ahora Pilar hace si quieres algún comentario, algunos comentarios, si quieres comentar. Entramos en lo que son los incumplimientos de promesas, incumplimientos de últimas voluntades. Esto es muy frecuente, hablo casuísticamente o estadísticamente, cuando ha habido un incumplimiento de promesa, pues cuando la persona fallece y se incumple esa promesa que se había hecho a ese fallecido o fallecida, se empiezan a dar manifestaciones, habitualmente no muy agradables, violentas, en algunos casos agresivas, y es el caso de esta manifestación, de esta llamada paranormal. Cuando se produce aquella tarde esa llamada, ese 25, vuelvo a decir, no lo tengo confirmado porque no tengo aquí el informe, pero creo que fue el 25 de mayo, esa tarde cuando sale a comprar, se queda su hija en casa, en su cuarto estudiando, le pregunta, el contestador ha corrido la cinta pero no ha registrado llamada, ¿has oído el teléfono? Y dice, sí, el teléfono ha sonado. Es decir, que materialmente la llamada se produjo. La llamada se produjo físicamente. Sonó el teléfono y el contestador saltó. No se registró el dígito de una llamada, pero sin embargo la cinta corrió y en la cinta aparece lo que ustedes van a escuchar dentro de unos momentos. María Pilar. Hola. ¿Cómo estás? Yo muy bien. Muy bien, Santiago, ya te veo. María Pilar, ¿quieres hacer algún comentario, alguna reflexión en voz alta sobre el caso que vamos a escuchar? Y enseguida vamos a poner la psicofonía, que es muy, muy fuerte. Pues Pilar. Sí, efectivamente, Santiago, esto es muy curioso, no es que sea curioso, es que es auténtico. Es auténtico, y hablando sobre el caso que has estado explicando ahora mismo, pues esta señora parece ser que estaba como bastante disgustada por lo que habían hecho con ella, vamos, con su cuerpo físico, ¿no? Y no estaba muy conforme, y entonces esto era una forma de llamar la atención a su hija, que si había tenido problemas familiares y demás, tampoco era muy responsable de lo que estaba pasando. Ya consideró que eso era, que era bueno para su madre, y entonces no, es que lo que pasa que es que no tenemos todas estas cosas muy claras, no las tenemos asimiladas, porque tampoco hay quien lo enseñe. Y entonces sí que hay que tener muy en cuenta los sentimientos de las personas. Eso es lo que yo opino. Entonces, si una persona siente miedo al fuego, siente terror o lo que fuera, quizá por una similitud con el famoso infierno, que eso habría mucho que hablar, ¿no? Pues quizá lo del incinerar el cuerpo, pues quizá esté relacionado con ello, ¿no? Pero mismamente ahí tenemos la gente de la India. Y quizás sea como más limpio todo ello. De todas las maneras, seguimos estando ahí, en otro plano, otra vida, como le queramos llamar, pero vamos, tenemos un principio, pero aquí sí que no se cumple lo del final. Eso está muy claro. Fernando, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bien, bien. Aquí después de Vaya, de la caravana. Vaya odisea, ¿eh? Ya lo creo. Tremendo, tremendo. Bueno, vamos a escuchar esa psicofonía. Advertimos, ¿eh? Advertimos a las personas sensibles, personas, no digo hipersensibles, porque es que esta psicofonía, esta parafonía, realmente, ya lo dije anoche, yo cuando la escuché la primera vez, cuando me la entregó la testigo, la hija de la fallecida, y la escuché, esa noche me costó dormirme. Y bueno, pues el servidor está acostumbrado desde que tenía 12 o 13 años, don Fernando, ¿te acuerdas? A escuchar pues de vez en cuando a esas edades de 12 o 13 años, pues a hacer nuestras grabaciones por nuestra cuenta, a escuchar a esas psicofonías de Jiménez del Oso. Esas grabadoras que desaparecían de repente. Uy, uy, uy, ese caso hay que contarlo una noche. En fin, son experiencias curiosas, ¿no?, para una edad tan temprana. Ya lo creo. Por favor, vuelvo a advertir, las personas sensibles, prefiero que bajen el volumen de la radio, Rosa. Tápate los oídos. Sí. Y los oyentes igualmente, No lo digo en broma, lo digo muy en serio. Es una grabación, después de lo que he comentado, los comentarios que he hecho, pues es una grabación realmente impactante. Van ustedes a escuchar una voz de mujer, de anciana, una voz de anciana, que en tono, vuelvo a decir, tono amenazante, tono agresivo, levantando el tono de voz, dice: Furcia, Furcia, Furcia, por tres veces. La secuencia está repetida tres veces, es decir, que lo van ustedes a escuchar, Furcia, Furcia, Furcia, tres veces. Esa secuencia repetida tres veces. Advertidos están, los sensibles, los que después puedan tener miedo a la hora de dormir. Yo ya he cumplido. Y sin más, vamos a escuchar esta parafonía, que es una de las más interesantes que me he encontrado desde que me intereso e investigo este fenómeno tan apasionante de las psicofonías. Rosa, lo escuchamos. Bueno, pues ahí han escuchado ustedes esa grabación. Ahí está, juzguen por ustedes mismos. Pilar. Dime. Tú la conocías ya porque la has escuchado ya en... La parafonía esta, sí. En programas, sí, que he hecho. Pero, ¿qué puedes opinar sobre el tema? ¿Qué puedes aportar? Pues, muy claro. Esta persona fallecida, aunque estuviera fallecido, o sea, estaba su cuerpo físico fallecido, pero su espíritu estaba vivo. Entonces estaba viendo exactamente qué es lo que estaban haciendo con su cuerpo, y eso ella pues no lo quería. Quizá fuera una persona que estimaba mucho su cuerpo y por eso se enfadó. Y bueno, esa fue, yo pienso que fue eso la respuesta con su hija. Pero también pienso que a la hija había que disculparla, porque cada uno obra lo mejor que puede pues en un momento determinado y no con mala intención. Claro, la pregunta que muchos oyentes, o algunos oyentes por lo menos harán, es muy lógica, ¿no? Y es posible que yo me la pude hacer en un principio, ¿no? Y la pregunta es, entre otras, a un ser que ha fallecido, a un espíritu, hablando claramente, a un espíritu, ¿qué le importa ya el cuerpo? Hago la pregunta en voz alta y ahora después voy a contar un par de casos muy interesantes. ¿Qué le puede importar su, claro, cuerpo? Te pregunto un poco en tono ingenuo, un poco... Hombre, yo no sé tampoco las cosas, ¿no? Pero yo pienso que bueno, esta señora estaba viendo exactamente lo que le estaba ocurriendo. Y como todo estaba tan reciente, todavía sí que estaba un poquito relacionada con su cuerpo físico. Eso es lo que yo claro, pienso. Es muy interesante. Todavía no se había elevado lo suficiente como para desdeñar su cuerpo. Entonces estaba un poquito apegada a ello. Sí. Pues como todos queremos estar más guapos, más esto. Pues es tu vestido bonito o feo, pero ¿qué es el tuyo? Entonces ahí nos agarramos un poquito. Hay una psicofonía que grabó don Germán de Argumosa en la casa de las caras de Belmez, de la Moraleda. Una de las muchas psicofonías que grabó allí, aparece una voz de mujer que le dice, es que yo sigo enterrada. Claro. Es que yo sigo enterrada. No ella, ¿sí? Sino su ser interior. Exactamente, es como si de alguna forma, y alguna noche lo hablamos hace algunos meses, como si de alguna forma el espíritu no hubiera podido todavía desvincularse eso o desapegarse es. Totalmente del cuerpo físico. Sí, es que es eso. Claro. Es que otra explicación no parece que hay. Fernando, ¿qué opinas? Pues yo voy a aportar algo un poco distinto. Estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, pero yo pienso que a lo mejor en este caso concreto esta persona se sintió un poco, a lo mejor, podemos decir, defraudada, ¿no? Sí, decepcionada. Decepcionada, porque ayer le habían prometido una cosa y no la cumplieron, que era que no la incinerasen. Exactamente. Y que la enterrasen en un cementerio determinado, en un nicho, en un lugar determinado. Entonces, si a esta persona se le prometió sí, toda una serie de cosas, sí. Estaba obsesionado además, y luego no, claro, lo cumplieron, pues a lo mejor sintió pues esa decepción, ese engaño entre comillas, ¿no? De decir, caray, pues mi última voluntad pues no se ha podido realizar, ¿no? Uh-huh. Más que en sí por el cuerpo, pienso yo, a lo mejor. Sí, su última voluntad, y parece ser que la única que pidió, ¿eh? La única que pidió. Pues con más motivo encima. Sí, y de hecho, poco antes de morir me comentaba la testigo, la hija, que bueno, pues le hizo prometer que no la iba a incinerar y que cuando muriese que iba a enterrarla en un cementerio y en un nicho determinado, que ella misma había elegido en vida y demás. Muere y por circunstancias que vuelvo a decir no logré aclarar, pues la quema, la incinera y la pone en otro sitio sus cenizas. Vamos a escucharla de nuevo, vamos a escuchar la psicofonía, esa llamada desde no se sabe dónde, Dios sabe desde dónde y cómo un espíritu puede realizar una llamada telefónica, no lo sabemos. Tenemos que tener la modestia y la humildad de decir que no lo sabemos, porque no lo sabemos, pero el caso es que hay muchísimos casos de personas que afirman haber recibido llamadas telefónicas de seres ya fallecidos. Y este es un caso muy interesante, porque aparte de recibirse una llamada, está registrado en una cinta, en la cinta del contestador automático. Y vamos a escucharlo de nuevo. Para los oyentes que se hayan incorporado hace pocos minutos, esta voz de anciana, la voz, según la testigo, los testigos, porque toda la familia identificó la voz de la abuela, esta voz de anciana que dice, Furcia, Furcia, Furcia. Vamos a escucharla, Rosa. Adelante. Furcia, Furcia, Furcia. Pasamos a otras, son las 2 de la madrugada y 37 minutos, estamos en directo. Pasamos a otra psicofonía, dejamos el tema del caso del contestador automático y pasamos, Fernando, a una psicofonía que grabamos juntos. Efectivamente, así es. Porque sí tengo que decir, en honor a la verdad, que cuando nos llamaron de la revista Enigmas, el doctor Jiménez del Oso, a Enrique Muro y al servidor, para que le enviásemos, no para que le enviásemos, nos citó don Fernando y estuvimos con él, le llevamos una relación de cerca de 30 psicofonías. Y hay que decirlo que en algunas, no en todas, pero en algunas de esas psicofonías, Fernando Vázquez había participado en la grabación de esas psicofonías, ¿no? Bueno, no pasa nada. Y en el CD pues aparecen los nombres de Enrique Muro, compañero, y el mío, ¿no? Aunque esté usted ahí, como estuviera yo, don Santiago, ya. Fernando, da gusto, con un hermano así da gusto. Bueno, Fernando, esta psicofonía que vamos a escuchar es muy interesante también, es clarísima. Ya verás, no te he dicho cuál es, pero ya de seguro que la recuerdas. A ver si te suena. Junio de 1990, también con Enrique Muro, don Fernando y un servidor, en un colegio deshabitado por aquel entonces. Exacto, sí. Fernando, ¿te sitúas más o menos? Sí, me sitúo. Lo que no me sitúo es en la psicofonía, porque hubo varias. Bueno, pues la psicofonía, fíjate. Y muy claras, además. Es una secuencia, bueno, hubo muchas. Sí. Recordará Fernando que le llevamos la cinta a don Germán de Argumosa. Sí, efectivamente. Estuvimos en su casa, los tres, y le dejamos el original a él. ¿Te acuerdas? Cierto. Y se lo quedó, ¿no? Sí, lo tiene, de don hecho. Germán, no nos ha devuelto el original. Y aquella tarde noche, porque era ya casi de noche. Sí. Noche calurosa de junio. Muy bonita, una noche que yo recuerdo muy bien, recuerdo. Y había mucha tranquilidad, ¿verdad? Mucha tranquilidad, había algo en el ambiente. Había una paz especial, una cosa muy extraña. Salieron varias psicofonías, en esta que vamos a escuchar. Es una secuencia, habíamos dejado el magnetofón en lo que fue el baño del colegio, ¿te acuerdas? Sí. Nos quedamos en la puerta, custodiando, vigilando, escuchando, para descartar ruidos, etcétera, lo que hacemos siempre, ¿no? Entonces en la grabación se va a oír, se van a oír unos pasos, que son los nuestros, cuando entramos al baño, y en ese momento se introduce una voz de... es una voz infantil, de niña, pero clarísima, que dice, empezamos por ahí. Empezamos por ahí. Exacto, y automáticamente sí. Sale mi voz cuando cojo el micrófono y digo, son las... Y en ese momento pues se corta la grabación, ¿no? Es una voz muy muy clara, ¿no? Y es como si en esta grabación, esta voz o estas voces tuvieran como una especie de vida propia, ¿no? Paralela, de alguna forma. Es cierto, es como si entre ellos sí. Estuvieran hablando. Hay otra psicofonía que también grabamos, que no vamos a emitirla hoy, lo haremos cuando retomemos el tema, y hay otra psicofonía, decía, que dice, si recuerdas, en respuesta a tres golpes que dábamos en la puerta, grabando al mismo tiempo, hay una voz de... en este caso no es de niña, es un poco más mayor, de mujer también, femenina, que dice, sí, dígame. ¿La recuerdas? Efectivamente, sí. Parece que era Enrique el que golpeaba la puerta. Sí, efectivamente, sí. Y efectivamente, hay una voz que dice, sí, dígame. Pasa que, claro, nosotros no escuchábamos. No, lo escuchamos al rebobinar. En la cinta. Después. Al rebobinar la cinta. Y hubo más aquella noche, sí. Hubo más. Cosas interesantes. Y una grabación en vídeo que, desgraciadamente... Caray. No se conserva. Cuéntelo, Fernando, por favor. Bueno, pues fuimos a... bueno, hacer unas pruebas a un oscuro pasadizo que hay por allí. Y íbamos con la cámara de vídeo y con las cámaras... no las cámaras, perdón, con la grabadora. La grabadora. Y bueno, pues entramos al pasadizo este. Entonces, bueno, pues dejamos las par de grabadoras, me parece, allí dentro. Bueno, yo estaba filmando con la cámara de vídeo. Y cuando... con la poca luz que había. Con la poquísima luz que había, porque era de noche. Se veía, porque había farolas. Las farolas pues iluminaban. Se veía, sí. Suficiente, ¿no? Sí. Entonces se introdujeron en el pasadizo este oscuro, Enrique Muro y usted, me parece. Uh-huh. Que de fuera, un poco asustadito. Uh-huh. Pero yo seguía grabando con la cámara de vídeo. Y cuando salen ustedes dos, Enrique Muro... tiene en su brazo, sí, en su brazo derecho. Perdona, sí. Te corto, Fernando, aposta, porque hay un detalle que no has dicho. No lo has dicho porque no estabas en el pasillo. No estuviste en el pasillo. Cuando entramos en ese pasadizo, Estábamos ahí, dejamos las dos grabadoras en el suelo, dejamos correr la cinta, las cintas en silencio durante 2-3 minutos, y en ese transcurso de tiempo Enrique, en un momento determinado, soltó un grito. Dijo: ¡ay! Digo: ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Dice: que alguien me ha pegado en el brazo. Como que, Enrique, sé que no bebes, pero ¿qué estás diciendo? Que alguien te ha pegado en el brazo. Un latigazo, me dice. Pues chico, aquí estamos los dos, aquí no hay nadie. Más se veía a oscuras, pero en la penumbra de que venía de las farolas, aquí no hay nadie. No me acordaba yo de esto. Claro. Y claro, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Salimos del pasillo, de ese pasadizo, y entonces, Fernando... Y entonces Enrique Muro, en su brazo derecho, pues vamos, íbamos todos en manga corta. Sí, claro, en el mes de junio. Junio. En su brazo derecho tiene, así alargado... Tenía, vamos, quedando en presente, sí. Tenía la figura enrojecida de un tridente. En relieve. De un tridente, sí. Tridente. Eso se recogió en vídeo. Estaba grabado en vídeo. Se grabó en vídeo, en un tridente y en relieve. Enrojecido, muy enrojecido. No llegó a sangrar. No llegó a sangrar. Y claro, la primera reacción de aquí de don Fernando. Y Fernando lo que hizo fue decirle: ponte debajo de una farola. Que te grabo. Que te voy a grabar ahora mismo. Y lo grabaste. Y lo grabé. ¿Y qué pasó con esa cinta? Pero este aquí que no sé qué pasó con la cinta. Se borró, no sé, se traspapeló. Bueno, no es un papel, ¿cómo se diría? Pues no, se trasmitió. Lástima grande, porque era un documento. Dejó de. Pero tampoco era una herida, era una marca. Era una marca. Estaba enrojecida la piel, en relieve, un poco en relieve, y fue remitiendo poco a poco, ¿en cuánto? ¿En una hora? Sí, nada, en una hora ya no tenía y nada. Y no tenía nada absolutamente. Se llama una dermografía en parapsicología. Dermografía se llama. Ahora bien, ¿quién le produjo ese estigma? Porque es un estigma en forma de tridente. Quilosa, pero el caso es que fue así, fue tremendo. Estuvo la cinta durante algunos años, y de hecho, pues nuestro padre la ha visto, la vieron varias personas. Vamos a escuchar esa psicofonía que la tenemos pendiente, la 4, Rosa. Esa psicofonía, van ustedes a escuchar al principio, está repetida 3 veces. Se escuchan unos pasos, somos nosotros, Fernando entrando en el, sí, señor, en el baño, antiguo baño del colegio. Se escucha la psicofonía ahí, en ese momento, una voz femenina, una voz infantil de niña que dice: empezamos por ahí, en este tono, muy clara, y a continuación se escucha a un servidor, que fue cuando cogí el micrófono, digo, son las... Estaba usted diciendo la hora. La hora, sí, eso siempre se hace, ¿no? Son las 8 de la tarde y... Sí, para ver el tiempo que ha transcurrido. 50 minutos, damos por finalizada la experiencia número 3. Gracias, y se corta. Presten atención porque es muy, muy interesante. Vamos a escucharla y descartar, por supuesto, faltaría más, descartar que fuese alguien. No había nadie absolutamente. Colegios de noche y un fin de semana, que son colegios que no son internados, no hay nadie. Exactamente. O sea, en el baño, además, que era pequeñito, no era muy grande. Sí. Era pues la mitad de este estudio, a lo mejor, sí. ¿No? Estaba ya la taza del váter, estaba todo. Escuchamos esta psicofonía, voz infantil de niña, que dice: empezamos por ahí. Vamos a escucharla. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Ahí estaba, creo que ha sido clarísima, ¿Algún comentario o pasamos a la siguiente? No, yo simplemente ahondar otra vez en lo mismo, ¿no? De que he dicho antes, que parece como si hubiera una vida paralela, ¿no? Entre esta voz, como si se estuviera dirigiendo a otra voz. No sabemos. Realmente el caso es que allí estábamos los tres. Fernando, estábamos Enrique, estabas tú, estaba yo. Exacto. No había nadie más. Y allí, dentro de la sala, dentro de ese habitáculo, dentro de ese cuarto pequeñito, cuarto de baño, entramos a recoger la grabadora y se escucha. Al rebobinar lo escuchamos, en ese momento no escuchamos nada, como ocurre con las psicofonías. Y al rebobinar, yo recuerdo que hubo cierto nerviosismo. Pues un poco, sí. Éramos más jóvenes, mucho más jóvenes, pero sí había cierta emoción, ¿eh? Había cierta emoción y una expectación muy grande. Fíjate lo que acabamos de grabar. Es muy claro, es decir, tú vas a un sitio, una sala, de noche, todo lo que es ese ambiente misterioso, ¿no? Y entras a recoger la grabadora, no escuchas nada, ves que está pues tu hermano y un amigo, y bueno, pues lo cortas, son las 8 y tal, muy bien, o las 10, o la hora que fuese. Vamos a escucharlo, a rebobinar, lo pones, y te encuentras con una voz de niña. Y yo me pregunto, ¿qué más pruebas necesitamos, Dios mío? Vamos a escucharla de nuevo, porque ha habido alguna llamada que nos ha pedido que por favor que la repitamos para que la pueda grabar en su casa, que la quieren guardar. Escuchamos de nuevo esta psicofonía. Empezamos por ahí, una voz infantil de niña, se escuchan primero los pasos, y a continuación la psicofonía y al final mi voz, que dice son las, diciendo la hora. Muy bien. Rosa, cuando quieras, vamos allá. Santiago Vázquez. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet. www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos. másalladelarealidad.com. Les esperamos. Esta es la dirección de nuestro podcast, www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web, másalladelarealidad.com. Punto del programa, sí quiero invitarles a todos ustedes a que nos acompañen a través de internet en las redes sociales. Dos únicas páginas, por favor no se dejen engañar, oficiales, autorizadas por quien les habla, que son, como digo, dos, son las siguientes: Club de Amigos de Santiago Vázquez y Seguidores de Más Allá de la Realidad. Son las dos únicas páginas en Facebook autorizadas por un servidor y oficiales que modera magníficamente nuestro compañero José Carlos Rodríguez. Y también, cómo no, en Twitter. Les doy la dirección:

a los pies, en el suelo, tirada en el suelo. Y la corona de la Virgen también había sido arrancada y había sido puesta también en el suelo, a ras de tierra, en los pies. Se encontraron más cosas y aquello pasó. Pero las profanaciones no terminaron, ni muchísimo menos ahí. ¿Qué pretenden? ¿Qué pretenden estos seguidores, estos adoradores de Satanás? Hay personas que le siguen. Hay personas no solamente que le siguen, sino que le adoran. Hay personas que le rinden culto. Ni muchísimo menos nuestra intención el asustar a nadie, pero sí podemos decir que es posible, y simplemente digo es posible, que cada día alguno de nosotros nos crucemos, quizás en la escalera de casa, quizás en la cafetería de abajo, en el kiosco, en el lugar de trabajo, con una persona, hombre o mujer, es igual, que aparentemente es normal. Aparentemente es una persona normal y corriente, que trabaja, que viste de una forma normal, nada extravagante, en muchos casos con hijos, casado o casada, con familia, pero sin embargo en momentos determinados, cuando logra escaparse, tener las tardes libres, a veces las noches, esa persona no es tan normal, no es tan normal. Porque se junta con otras personas que, reunidos todos en un lugar, le rinden culto a Satán. Personalmente tuve la oportunidad, hace unos cuantos años, muy jovencito por aquel entonces, tuve la oportunidad, sin quererlo y sin pretenderlo, de encontrarnos, porque iba acompañado de dos personas más, de encontrarnos en un lugar abandonado, evidencias, señales satánicas, ritos satánicos. Y esta noche, amigos, amigas, señoras y señores, voy a contarles a continuación nuestra experiencia en ese lugar. Corría el año 1990. Terminamos por aquel entonces en una querida emisora donde iniciamos por aquel entonces los tres que íbamos a ese lugar, nuestros pasos radiofónicamente hablando, en Portoviejo Radio, Radio Mirasierra, una emisora para universitarios en prácticas. Terminamos en junio la temporada radiofónica, terminamos los estudios, vacaciones, buen tiempo. Y dijimos los tres, ¿quiénes éramos los tres? Pues los tres éramos don Fernando Vázquez, Enrique Muro, también compañero y amigo, y servidor. Y dijimos, bueno, ¿y qué hacemos ahora? No tenemos radio, no tenemos tampoco estudio, ¿qué hacemos? ¿Qué hicimos? Pues se propuso la idea de irnos a pasar unos días a la Sierra de Madrid. No voy a decir dónde, un lugar de la Sierra de Madrid. Y allá nos fuimos. Una tarde de las muchas que pasábamos realizando experiencias de psicofonía, ya conocíamos de tiempo atrás un lugar en la Sierra de Madrid. No voy a decir dónde, para evitar que los curiosos se puedan lanzar. Quizás este fin de semana, si hace buen tiempo, en busca del lugar que estoy diciendo. Simplemente voy a decir que se trata de un antiguo hospital que hoy en día, y por aquel entonces también, en 1990, totalmente abandonado. Un hospital que en su día, hace muchísimos años, fue un hospital dedicado para enfermos del aparato respiratorio, sobre todo para tuberculosis, principalmente. Y ese hospital estaba abandonado. Por la Sierra de Madrid hay diversos hospitales abandonados. No voy a decir exactamente dónde fue. Pero no lo voy a decir precisamente por eso, porque no quiero que haya algún oyente o algún grupo de oyentes que cojan y este fin de semana a lo mejor pues cojan el coche y se vayan allí. Y les voy a decir por qué. Todo tiene su explicación. El caso es que nos habían hablado de ese lugar, de un hospital en el que se podía entrar. Y allí fuimos Fernando Vázquez, Enrique Muro y un servidor. Nuestra intención era grabar psicofonías en el interior del hospital. Tenemos fotografías, incluso tenemos la grabación en cassette. Algún día, si hay lugar, como se suele decir, pondremos aquí, si no entera, porque dura 45 minutos, sí una parte donde vamos entre los tres narrando lo que vamos viendo y demás. Llegamos al lugar, un edificio de tres plantas, enorme, pero muy peligroso, porque se encontraba el edificio en una situación realmente lamentable, muy peligrosa. Tan es así que ya dentro del lugar había una escalera, una de ellas, que daba acceso a una planta inferior, al sótano, y parte de la escalera se derrumbó. Hubo un estruendo en todo el corredor donde estábamos, y una pequeña parte, no toda, pero una pequeña parte de la escalera se derrumbó. Con lo cual, eso fue prácticamente nada más entrar, con lo cual ya supimos los tres dónde nos habíamos metido y que teníamos que andar con muchísimo cuidado. Bien, pues deambulamos por el lugar intentando encontrar un lugar apropiado para dejar nuestras grabadoras y obtener psicofonías, ya que el lugar ya estaba cargado de misterio, puesto que había llegado hasta nosotros una información, rumores de gentes del pueblo, de este pueblo en cuestión, que decían que efectivamente en ese lugar había testigos que habían presenciado diferentes fenómenos, como aparición de sombras por los corredores del edificio, lamentos a altas horas de la madrugada, gritos, voces cuando realmente no había nadie en el lugar, destellos de luz desde el interior del edificio. Es decir, fenómenos parapsicológicos, fenómenos paranormales que habían presenciado personas del lugar, personas que vivían allí todo el año. Luego el blanco, el lugar era perfecto para grabar psicofonías. Bueno, pues les diré, queridos amigos, les diré que sí, que pusimos a grabar nuestras grabadoras, pero lo que nos encontramos en el sótano del edificio, eso es mucho más fuerte que una psicofonía. Bien, pues llegamos allí, al sótano del edificio, y entramos en una habitación. Una habitación muy extraña que nos llamó la atención desde el primer momento. Una habitación que nos llamó la atención principalmente, y en primer lugar porque todo su techo, un techo bajo, además, techo bajo, levantando el brazo se podía perfectamente tocar el techo, pues estaba todo él quemado, estaba ahumado, pero todo, todo. Y no es precisamente que estuviera pintado de negro, ni muchísimo menos. Efectivamente, ese techo estaba quemado, ese techo estaba ahumado. Pero es que entramos en ese lugar y nos dimos cuenta de que no era una habitación normal y corriente como todas las demás habitaciones que habíamos visto en nuestro recorrido por el hospital, por el edificio. Ahí estaba el altar, lo que tiempo atrás había sido el altar. Nos encontrábamos en la capilla del lugar, en la capilla de ese hospital que en su día hizo las veces de capilla. Detrás de ese altar había una pequeña hornacina que todo hace suponer, y creo que así es, en su día dio cobijo a una imagen sagrada. Hornacina que estaba totalmente vacía, allí no había nada. Empezamos a darnos cuenta de que en aquella habitación, en aquel lugar, pasaba algo realmente extraño. una gran cruz, una gran cruz invertida en la pared detrás del altar, en la pared principal de esa capilla, una gran cruz invertida pintada en la pared presidía la estancia. Empezamos a darnos cuenta de la cantidad de inscripciones, de símbolos que había en las paredes de esa capilla. No simplemente lo típico, lo de siempre, el 666, la cruz invertida. No, había más cosas, símbolos que solamente los, entre comillas, los profesionales del satanismo conocen. La estrella de cinco puntas invertida. Algunas de ellas estaban pintadas en la pared, algunas con tiza. Había en el lugar, aparte de todo el suelo de esa capilla plagado de botellas de alcohol, de whisky, de ron, de ginebra, de cerveza, también de Fanta, de Coca-Cola, bueno, pues vasos rotos, había preservativos usados en el suelo. Todo indicaba que en ese lugar, en esa capilla de ese hospital, se habían llevado a cabo rituales satánicos, misas negras, misas satánicas. Pero sí que había cruces invertidas, pentáculos invertidos, frases muy desagradables como Satán vive, él es el rey, gloria a Satán. Bueno, frases de este tipo, muchas, vuelvo a decir. Ese altar del que les he hablado antes, el altar que en su día hizo las veces de altar en esa capilla del hospital, aparecía totalmente manchado, muy discretamente. Y al terminar ya nuestra observación del lugar, les puedo decir, y sinceramente, que se nos quitaron las ganas de seguir haciendo psicofonías. Recogimos los bártulos, los trastos, y nos fuimos a dar una vuelta por el campo. Este tipo de lugares deshabitados, máxime si hay una capilla, fíjense el simbolismo que hay. Si hay una capilla en el lugar, es el lugar ideal para que un grupo de satánicos realicen sus orgías, sus fiestas en honor a Satán, su culto, su adoración. Por eso no nos debemos meter, y muchísimo menos solos. Nunca vayan solos, amigos, por ahí. Atención, los amantes, sobre todo de las psicofonías, que sabemos que hay bastantes oyentes, amigos, que nos escuchan, amigos y amigas, que son amantes de las psicofonías, que el hacer psicofonías en un caserón abandonado es algo muy sugerente y muy atractivo, pero también muy peligroso. No ya por los espíritus o por las voces que puedan salir, sino más bien por quién puede habitar o puede estar en ese momento en ese caserón haciendo Dios sabe qué cosa. Hace unos meses me encontré una tarde-noche en una cafetería de una amiga con un chaval. Se enteró de una forma accidental, casual, que Servidor pues hacía un programa dedicado principalmente a estos temas y demás. Y entonces el hombre, aquel chaval, se me confesó y me contó una confidencia, un secreto. Y me dijo que recientemente unos amigos mayores que él, amigos de su hermano, le habían invitado a una misa negra. Me decía que se lo estaba pensando y que no sabía realmente si acudir o no acudir. Yo le dije lo que opinaba, cuáles eran los peligros, y le dije en conclusión que ni se le ocurriese, ni por asomo, juntarse con estos individuos y muchísimo menos presenciar o participar, muchísimo menos en una misa negra. Posteriormente me lo encontré otra tarde y me dijo que había logrado desembarazarse de esas personas y que había totalmente desistido de acudir. Había dicho que no, se habían negado en rotundo a acudir a esa misa negra. Esto ocurre más a menudo de lo que realmente podemos pensar. Por eso, si alguna vez a usted alguna persona empieza a hablarle de reuniones, hablarle de Satán, de Satanás, de ese tipo de actividades, se empieza a interesar por sus creencias, le invita a una reunión que se va a hacer, sospechen ustedes, porque quién sabe, es posible que se encuentre usted ante un satánico. Se podría decir muchas cosas, muchas. El tema del satanismo es muy amplio y no es mi intención esta noche hacer un monográfico dedicado a satanismo. Simplemente advertirles a todos ustedes de que eso está ahí, sobre todo las personas jóvenes, porque los mayores son más difíciles de convencer, más que nada por la experiencia de la vida, pero los jóvenes son sobre todo el blanco ideal de este tipo de grupos o de personas. Ojo a visor, por lo tanto, y mucho mucho cuidado, porque que exista el diablo o no, ese es otro tema, pero que existen este tipo de grupos, de sectas, y que son sectas activas, que llevan a cabo sus rituales, sus misas negras. Esto ocurre, y existe. Vamos a abrir nuestras líneas telefónicas para que todos ustedes puedan participar, dar su opinión acerca de lo que han escuchado aquí, de lo que han escuchado en otras partes, en otros programas, de lo que hayan leído sobre el tema del satanismo, de las sectas satánicas. Pueden participar ustedes. Ahora les cedo muy gustosamente el micrófono. Me dejan ustedes, si me lo permiten, descansar un poquito, aunque yo siga participando y escuchándoles, pero sí quiero que, o les pido, mejor dicho, que sean ustedes los que ahora nos hablen y nos den su opinión acerca del tema que hemos planteado como introducción, porque sí prometo, si Dios quiere, que nos ocuparemos del tema de satanismo monográficamente durante varias noches, como nos gusta hacer con los temas importantes, y analizarlo bien, incluso invitar a varios especialistas para que nos hablen del tema. Esta ha sido una visión global. Yo tengo que decir que no soy ni muchísimo menos especialista en satanismo ni en sectas satánicas, no lo soy. Mis investigaciones se centran en otros campos, como son las psicofonías, como es la síndrome de Turín, como son las apariciones, la fenomenología paranormal, pero no es el caso de las sectas, no es un tema sí me ha interesado, pero no de una forma profesional. Ha sido una visión global, un poco un resumen, y he querido compartir con todos ustedes mi experiencia, nuestra experiencia personal, en esa tarde de julio, mediados de julio del año 1990, con Fernando Vázquez, Enrique Muro y un servidor. Son las 2 de la madrugada y 42 minutos y vamos a dar paso a nuestros oyentes. Vamos a dar paso a las llamadas. Pilar, buenas noches. Sí, Pilar, buenas noches. Vamos a ver, Rosa, Pilar, tenemos a Pilar, por favor. Sí. Sí, Pilar, no te escuchábamos. Sí, mira, ¿te acuerdas que te he comentado antes lo que había salido, no? Sí, tenemos que decir que Pilar, me has llamado fuera de antena. Y me has comentado algo, pero me gustaría que lo comentases a los oyentes, puesto que no lo saben, como es lógico. Vale. Bueno, pues mira, resulta de que en una de las entrevistas que tuviste con Pedro Esteban, que titulaste El poder de la oración, pues yo grabé lo que es toda la conversación vuestra, ¿no? Sí. Todo el tema. Entonces yo grabé por una cara y luego ya pues por la otra, ¿no? Un cachito que quedaba ya de cubrir por la otra cara. Yo escuché nada más que la primera cara y la cinta, pues la guardé. Y en esto de que el otro día, pues, limpiando donde tengo las cintas colocadas y tal, la veo y digo, ay, pues mira, voy a escucharla, que me quedé pendiente de escuchar otro cachito, ¿no? Sí. Y lo pongo, mira, se me frotean los pelos de punta. ¿Qué es lo que ha salido, Pilar? A ver. Mira, un bozarrón. Sí. ¿Te lo pongo? Sí, vamos a ver si podemos escucharlo. Venga. Vamos a ver. Venga. Ahora después Pilar nos explicarás qué tiene que ver esto con el satanismo, ¿no? Bueno, pues mi rebota. Ahora después, vamos a escuchar la grabación. Ya verás. Adelante, vamos a ver qué tal lo oímos. Vamos a ver. ¿Qué no le ha ocurrido? Muy bien, pues pasamos, Pedro Esteban, pasamos con un capítulo que me parece de los más importantes. ¿Lo has escuchado? Sí, sí, nos ha llegado un poquito bajo, pero nos ha llegado. ¿Lo pongo otra vez? Sí, si puedes ponerlo un poquito más alto, Pilar, para que podamos escucharlo mejor. Esto suele pasar. Pedro Esteban, pasamos con un capítulo que me parece de los más importantes. ¿Lo has escuchado? Perfectamente, sí. Perfectamente. Vaya voz, ¿eh? Entonces, Pilar, ¿qué conclusiones sacas pues tú de esta? Pues mira, yo saco la conclusión de que, como le quieras llamar, ya a mí ya también me ponen los pelos de punta el nombre, le hace daño la oración. Sí. Entonces, es lo que fue meterse. Sí. Meter la pata, porque lo que hace es meter la pata. O sea, ¿tú crees que esa voz corresponde mira, a...? Pues mira, si no, o sea, digo mío, o sea, un miembro de él. ¿A un secuaz? Porque, mira, estoy ahora mismo aquí, te lo juro que estoy cagadita de mí. No, por favor. Porque... Esta no es nuestra intención, Pilar. No, sí, mira, te digo una cosa, en esta vida hay que saber de todo y entender un poquito de todo, ¿me entiendes? Sí. Para tener por lo menos un poquito de sabiduría, tocate estos temas, por lo que tú dices, sobre todo por la juventud. Uh-huh. Que no caigan, que no sean tontos. Claro. Que se liberen de toda esa serie de cosas que luego trae cola, ¿eh? Que trae cola y mucha, además. Y mucha, ¿eh? Sí. Que algunos han acabado atarados perdidos, ¿eh? Que, por favor, que tengan mucho, mucho cuidado con lo que hacen, ¿eh? Y que con, no es ninguna tontería. ¿Y con quién se juntan? Exactamente. Que es por ahí por donde vienen que las cosas. Que sepan elegir las amistades, que yo tengo un hijo de 17 años, me va a hacer, y otro de 14. Sí. Y es lo primero que se los tengo siempre dicho, ¿eh? Claro. Cuidadito con quien os arrimáis y los caminos que dais. Claro. ¿Eh? Que luego todas estas cosas repercuten. Y te digo una cosa, Santiago, ¿eh? Que luego todo esto viene encadenado y acaba también haciendo daño a la familia, ¿eh? Por supuesto, ya lo creo. ¿Eh? Trae rebote, ¿eh? ¿Cuántas familias hay rotas? Bueno, pues ¿eh? Porque uno de los miembros ha... No ya en sectas satánicas, ¿no? Ha ingresado en una secta. Uh-huh. Eso es cierto, efectivamente, así es. Así que yo, de verdad, y mira, como madre que soy, si algún chaval joven me está escuchando, que por favor, que tenga los sentidos bien puestos y que sepa con quién anda y los caminos que da. Sí. ¿Eh? Que esto es muy serio, que yo el otro día cuando escuché esto, mira, yo ahora me río, ¿eh? Sí, sí, ya lo veo. Sí. Digo, ay, madre mía, digo, y justo cuando estabas hablando tú. Sí, sí, sí. Yo creo que esto es una psicofonía, porque otra no hay. Ya hemos hablado, me la mandas y la... Con y lo la... bonita que es la cinta, ¿eh? Sí. Porque, ojo, el poder de la oración. Además, que lo estoy practicando, como dijo Pedro Esteban, cuando se reza el Padre Nuestro con las manos pegadas al pecho. Sí. ¿Eh? Ojo la fuerza que tiene. Tiene fuerza, ¿verdad? Mucha fuerza, y más ya. El Padre Nuestro, que ya es la oración más grande que hay. Ya lo creo. Pues mira, antes de ponerte la cinta bien que le rezas, digo, Dios mío, que no me meta a mí. Sí. Que es un bucagona para estas cosas. Pues no te preocupes, que ya sabes que el de arriba puede... Hombre, tiene poder. Puede sobre todo. Yo te digo, pues mira, si fue él el que lo destronó y lo mandó para tomar por saco. Vamos, por lo menos esas son las creencias que nos han enseñado. Sí, sí, es lo que nos han enseñado, claro. Es lo que nos han enseñado. Bueno, Santiago. Bueno, hijo. Pilar, pues nada, me lo mandas y lo escuchamos más detenidamente, lo analizamos y ya lo comentaremos bueno, aquí. Bueno, pues analizarlo porque de luego la cinta era nueva, ¿eh? Bien. Ahí no, además estaba grabándose directamente lo que sí, es. Sí, sí, sí, que no la hay. A la radio, o sea, que ahí no hay ni truco ni cartón. Además, que a mí esa serie de cosas no me gusta, ¿eh? Mm. No me, porque yo cuando hablo de la psicofonía lo escucho, pero... Pero con cierto reparo, ¿no? Me ponen los pelitos de punta. Bueno, pues lo escucharemos y daremos aquí noticia en el programa. Si resulta positiva la investigación, pues lo emitiremos y lo comentaremos. Vale, de acuerdo. Pilar, gracias por tu llamada. Venga. Gracias, buenas noches. El satanismo, las sectas satánicas, la actividad satánica, ¿cuál es su opinión acerca del tema? Agradezco, me comentaba Rosa Martínez ahora mismo a través de línea interior, porque tiene un botón rosa en el control a través del cual puede hablarme y yo la escucho a través de los auriculares. Me decía que hemos recibido, entre otras, una llamada de una persona que es además conocida, que yo he escuchado muchas veces en la radio y también le he visto en televisión alguna vez, que no vamos a dar por supuesto su nombre, puesto que sí lo ha pedido, pero que sí nos ha dejado su teléfono. Así que, compañero, creo que puedo llamarle compañero, me pondré en comunicación con él para charlar sobre este asunto que me parece de interés social, porque esto creo que es un servicio social. Aparte de un programa de radio, y que puede ser para muchos oyentes un entretenimiento, también es un servicio público, un servicio social en este caso, alertando a, sobre todo, a todo el mundo, pero sobre todo a los jóvenes, como decíamos y como decía también Pilar, esta oyente que nos ha llamado, que la mayor parte de las sectas satánicas, las sectas en general, pero en este caso que nos ocupa, las sectas satánicas, pues claro, tienen como blanco principal, pues sobre todo personas jóvenes, porque son los ingenuos, los que no tienen pues una experiencia, los que se dejan engatusar, y ojo con esto, porque las cosas pueden derivar realmente por un camino realmente trágico en ocasiones, ¿eh? Así que mucho cuidado y, como decía Pilar, vigilemos las amistades de los hijos, quienes los tengan, ¿eh? A ver si algún día les cuento a todos ustedes, tenemos más llamadas, a ver si les cuento un día a todos ustedes lo que me pasó, lo que nos pasó a un íntimo amigo mío, uno de los que conservo desde primero de GB, mi amigo Manolo, y un servidor en la cola de un cine en la Gran Vía de Madrid, lo que nos pasó. Era un individuo, ya se lo contaré algún día si tenemos tiempo, un individuo que muy cortésmente, al principio, insistía una y otra vez en que fuésemos con él a hacer una ouija, una y otra vez, y dándonos la tabarra, y al final acabó sentándose dentro del cine, en la butaca de al lado, y tal es así que tuvimos que salir corriendo, mi amigo y yo, porque es que este hombre nos perseguía, y no solamente eso, sino que estaba compinchado, como se suele decir, con otros dos que habían sitios estratégicos en el cine. Aquellos individuos, me temo muy mucho, como dice un compañero, me temo muy mucho que aquellos individuos eran pertenecientes a una secta. Es evidente, está claro. Matonia, buenas noches. Hola, buenas noches, Santiago. ¿Qué tal, Matonia? Bien. Baja un poquitín la radio, que si no se nos acopla aquí. Ah, sí. Ahora sí, perfecto, Matonia. Muy bien. Bueno, nada, pues para dar mi opinión. Adelante, Matonia. El tema. Díganos. Pues bien, las fuerzas del mal y del bien existen y potencialmente están en nosotros. No hay ningún otro misterio. Y cada uno elige el maestro que tiene interés en lo que tiene interés en ahondar y en profundizar. Igual que hay seguidores de Cristo, pues hay seguidores del mal. Uh-huh. Y claro, como cualquier secta, su poder está basado en la ecuación, en el daño, en el mal. Y sostienen su poder a partir de víctimas que van gastando y van cogiendo y van engrandeciendo su poder. Pero siempre, claro, practicando el mal. Pero que esto es una decisión propia, que yo creo que en potencialidad está en nosotros, y que pues llega un punto de que encuentran sus seguidores, puede haber algún incauto, pero en realidad yo creo que el que sigue ese tipo de cosas no puede ser alguien que potencialmente en sí esté de una manera muy fuerte ya alojado la semilla del bien, posiblemente está todavía muy débil y bueno, pues se van a lo más fácil, a lo más divertido. No olvidemos que, y esto es un apunte que tenía aquí hecho y que quería decir, que esta gente lo que busca es estos pactos famosos que vienen desde hace muchísimo tiempo, desde la Edad Media, incluso antes quizás, estos famosos pactos con el diablo, de vender el alma al diablo, estas cosas que practican ellos, solamente se hacen con unos fines, y son fines materiales. El tener poder, el tener cosas materiales, el sexo, por supuesto, primordial para ellos. Pero no sexo con amor, sino desenfrenos, lujuria pura. Pero sí. Es que ahí hay un fallo. El poder personal no está basado en este tipo de fechorías. El verdadero poder, el que emana de la persona, que es el único que verdadero, es otro tipo de poder, y no es practicando el mal, desde luego. Y posiblemente haya carencia de líderes, que igual que estas personas atraen a gente que no está muy asentada en sus ideas, pues podría haber también líderes que practicaran y mandaran con el amor, porque mira, el amor y la belleza está en los ojos del que mira, con lo cual es también necesario de mirar con amor y con belleza las cosas. Porque el amor se expande, el verdadero, y ilumina. Es como el sol, está ahí, da igual la forma, pero expande, da calor, da vida. Pues posiblemente tenemos ausencia de esos líderes que por lo menos no hubiera esta, que tuviera la balanza tan descabalada como está, porque en unos tiempos tan difíciles que tenemos, precisamente es lo que no tenemos, líderes espirituales fuertes que mandaran por su bondad, por su amor y por su resplandor, porque eso es lo que emana el amor. Sí. Pero bueno, bueno, Matonia, las cosas son como son y así hay que tomarlas. Matonia, pues hablaremos del tema monográficamente durante varias noches, porque creo que el tema lo merece. Traeremos especialistas en la materia para que nos hablen del asunto, porque creo que merece la pena. Matonia, gracias. Nada. Gracias. Adiós. Buenas noches. Punto del programa, sí quiero invitarles a todos ustedes a que nos acompañen a través de internet en las redes sociales. Dos únicas páginas

la otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez.